no sound but the sound of speed. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust, hey. Hey, we're gonna get you too. Another one bites the dust. Con la energía de Freddie Mercury, nos despedimos en esta maratón de música con otro que muerde el polvo, Another One Bites the Dust. A través de Veracruz Estéreo 552, mi nombre es Carlos Serna, feliz fin de semana largo para todos ustedes. Tiene especial este fin de semana con Veracruz Estéreo, videos en twitch.tv con Tavo Roldán y Jimmy Patiño. Eso será el próximo lunes festivo. Y la programación estupenda del fin de semana con nosotros, maratones de música. En un momento viene el metro con Juan Diego Latorre y John W. Estarán hasta las 8 de la noche con Vargas Bill. Qué buen programa para escuchar enseguida con nosotros en 91.1 FM y www.veracruzestereo.com. 8 de la noche, Jimmy Patiño traerá Let's Dance, música de fin de semana. Y a las 10, John W. viene con Retro Mix Non-Stop Music, música estupenda hasta el amanecer para que estén con nosotros. Veracruz Estéreo, feliz fin de semana. Pásenla bien, pórtense bien con Veracruz, escuchando clásicos. Aquí tenemos una excelente programación para ustedes en 91.1 FM. Nos escuchamos luego. Chao. Hoy es viernes. Hoy es viernes. Ladies and gentlemen, let's go. Okay, welcome to tonight's show. Y el fin de semana subimos la energía con los clásicos mezclados. A las 8 de la noche, Let's Dance, clásicos con energía, a cargo de Jimmy Patiño, con repetición los domingos, de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Y a las 10, Retro Mix. Retro Mix. Non-stop music. Un programa producido por uno de los pioneros de la electrónica en Colombia, John W. John W. Conéctate y disfruta el weekend en Veracruz Estéreo. Este viernes se montará en el metro. Hola amigos de Veracruz, los saluda Crisanto Vargas Vargasville. Me hice una invitación para montar en el metro. ¿Saben qué? Ay, María, hasta por la puerta de atrás. Los quiero invitar para que me acompañen este viernes a las 6 de la tarde y hagamos un recorrido maravilloso de mis inicios. Compatriotas. Y claramente ignora a los niños. Yo. Miti, hermano bolivariano. Hijito, por Dios, no se lo pierdan. El metro con Juan Diego La Torre y con John W. por Veracruz Estéreo. Clásicos, siempre así. El metro, un nuevo viaje, un nuevo recorrido. Viajando a la velocidad del sonido. Viernes 6 de la tarde. Radio. El especial que disfrutaste de las baladas rockeras en Veracruz Estéreo, ahora lo podrás volver a vivir en video. Las 100 baladas rockeras de todos los tiempos. El próximo lunes festivo 5 de julio por nuestro canal de Twitch TV. Desde las 10 de la mañana con Gustavo Roldán y Jimmy Patiño. Hold on, little girl. Ingresa a Twitch desde cualquier dispositivo y búscanos como Veracruz Estéreo. Descarga la app en tu celular, Smart TV o consola de videojuego. Y listo. Disfruta el especial de las 100 baladas rockeras. Invitan Energer, energía solar para el hogar y la industria. Energer, recursos energéticos. Escríbenos 324-445-9001. Get Time, Centro Comercial Monterrey en Medellín, local 153. WhatsApp 316-782-8588. Relojes Get, los inteligentes. Café Malecuán, para disfrutarlo en cualquier momento. Drones y repuestos, soluciones en video y fotografía aérea. Fast-almediodrone.com. Contáctanos 313-780-0411. Si estás pensando en comprar tu casa desde el exterior para Colombia, cómprala ahora con Mi Casa Colombia. Escríbenos más 1-857-928-7158. Área 51 Publicidad en Medellín. Síguenos en Instagram como @area51publicidad. En Medellín, Cristina Sierra, Nail Expert. En Instagram, @cristina_sierranail. 1913 Tienda. El sentimiento por el DIN va a todas partes. Síguenos en Instagram y en Facebook como @1913_tienda. ¿Estás lista para un cabello abundante, hidratado, brillante y sin frizz? La Masú tiene la receta para ti. Productos 100% naturales. Encuéntranos en Instagram como @lamasuoficial o escríbenos 312-629-0547. Amacile Hotel es tranquilidad en Pereira. Llámanos o escríbenos 310-401-9049. En Guau Guau fabricamos los accesorios más especiales para sus mascotas, perros y gatos. Y lo más importante, hechos totalmente a mano por madres cabeza de hogar. Encuéntranos en las redes sociales como @accesoriosguauguau. Despachamos a nivel nacional en el WhatsApp 321-765-6415. Recuérdalo, 321-765-6415. Guau Guau. Raquel, todos están hablando del Carmen Colonial. ¿Eso qué es? Arturo, el Carmen Colonial es el único proyecto de casas de interés social en el oriente antioqueño. Casas desde 133 millones a solo 10 minutos del Parque El Carmen de Viboral, en zona campestre. Arturo, anota el número 314-439-5144 o vas a la sala de ventas que te atienden todos los días de la semana, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, incluyendo los festivos, o también te atienden de forma virtual. Allí nomás vía La Unión antes de la vereda La Chapa. Raquel, ya mismo voy a averiguar. El Carmen Colonial, para vivir mejor. En Instagram y Facebook, como El Carmen Colonial. Nuestra web, www.elcarmencolonial.com. Te voy a dar un consejo. Prepárate para estar donde tú quieres estudiar. Ven a Unitécnica y vive la experiencia. Unitécnica, donde tú quieres estudiar. Hoy traemos la mejor noticia para ti que vives en el exterior. ¿Te gustaría comprar una vivienda nueva en Colombia y no sabes cómo hacerlo? Nosotros somos tus mejores aliados, Mi Casa Colombia. Brindamos asesorías personalizadas acerca del proceso general de compra de vivienda nueva desde el exterior, incluyendo aplicaciones a subsidios. Financiación desde el exterior. Financiación para personas con estado migratorio no definido. Asesoría en inversiones y mucho más. Tenemos cientos de proyectos de todos los precios y para todos los gustos en las ciudades principales: Medellín, Bogotá, Cali, Pereira, Manizales. ¿Qué esperas para tener tu casa propia? Síguenos en Instagram y en Facebook como micasa.colombia. O llámanos y escríbenos ahora en Estados Unidos, más 1-857-928-7158. Más 1-857-928-7158. Mi Casa Colombia, la oportunidad de tener tu casa propia. Spice Girls, if you wanna be my lover, Aerosmith, oh, it's amazing. Nirvana, Ace of Base, que representan a la década musical de los 90. What is love? Do you have the time? Don't make notes, what you say. Girls, you are boys, you like boys. Veracruz Estéreo 91.1 y veracruzestereo.com te traen este 20 de julio desde las 10 de la mañana en especiales festivos 100 clásicos. Los más representativos en la década más importante en la historia de Veracruz. I'm too sexy for my love. Te llevamos a un viaje a través del dance, pop, rock y grunge, entre otros. De la 100 a la 1, los clásicos de Veracruz en los 90s. No te lo pierdas. Presentan Gustavo Roldán y Carlos Serna. Veracruz Estéreo en festivos, clásicos, siempre. Invitan Etanol Camisetas. Encuéntranos en los centros comerciales Shanghai, Tres Vías y Centro de la Moda en Itagüí. Get Time, Centro Comercial Monterrey en Medellín, local 153. WhatsApp 316-782-8588. Relojes Get, los inteligentes. Energer, energía solar para el hogar y la industria. Energer, recursos energéticos. Escríbenos 324-445-9001. Desde el eje cafetero escuchan Veracruz Estéreo 91.1 MHz HJO 91 y escúchanos también en veracruzestereo.com. Clásico siempre. Broadcasting around the world on the World Wide Web. This is Veracruz Estéreo. Da da da da da da da da da da da da da da da da da. esta hora, el tráfico se paraliza. Las calles están inundadas de vehículos. En tu mente, solo está disfrutar el mejor día. Es viernes, y cargado con vagones de entretenimiento, información y música. Comienza oficialmente el fin de semana. Juan Diego Latorre. Juan Diego Latorre. Justo cuando estás atascado en las calles dentro de tu auto. Juan Diego Latorre. El Metro. Fin de semana con puente incluido, amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, comenzamos este metro que avanza a la velocidad del sonido. Es un placer estar de nuevo con todos ustedes en esta segunda temporada, con invitados, quienes se montan a VIP aquí en el vagón exclusivo de este metro. Hemos tenido artistas, hemos tenido también la gente de la farándula, la gente de la radio y por supuesto la gente del humor. Hoy con Crisanto Alonso Vargas, Vargasvil, quien muy gentilmente va a estar en contacto 2 minutos con nosotros montados aquí en el metro por Veracruz Estéreo 91.1 FM en toda esta zona, la zona del Eje Cafetero y por supuesto desde cualquier rincón del mundo ustedes nos escuchan a través de veracruzestereo.com. Soy Juan Diego Latorre y quiero también expresar mi sentido dolor de condolencia para un compañero. La verdad es que se ha ido muy temprano, Hernán Posada, compañero de la Facultad de Comunicación Social y Publicidad de la Universidad Católica Luis Amigó. Hernán, el profesor, el maestro de maestros en la fotografía, en la lente. A todos sus familiares, nuestras condolencias. Los alumnos y también los compañeros, te vamos a extrañar bastante. Gracias por ese legado y el amor entregado al arte fotográfico. Ya tu sensibilidad y creatividad vibrará en otros espacios. Descansa en paz, amigo. Tu lente ahora es celestial y buen viaje, Hernán Posada. Vamos a disfrutar porque comenzó el fin de semana en veracruzestereo.com. Aquí está, a mi lado, como siempre, John W. John W, un gran DJ para una gran audiencia. Get ready. Bienvenidos, nos subimos a esta hora en el metro cuando hay pitos, sirenas, tráfico. Mejor dicho, en la hora del trancón iniciando el fin de semana, como ya lo dijo Juan Diego Latorre. Hoy nuestro invitado Crisanto Alonso Vargas, Vargasvil, humorista. Y la verdad que nos tiene muchas historias para que estén muy atentos a este programa hoy en esta segunda temporada. Estamos ya en el séptimo mes de este año 2021, el primero de julio, ayer jueves. Pero en el año 1979 salía a la venta en Japón el primer Walkman Sony, un mini reproductor audio portátil, símbolo de los años 80, un invento original del germano brasileño Andreas Pavel. Como ustedes bien lo saben, utilizaba como soporte el cassette compacto que permitía almacenar hasta 60 minutos, 30 minutos por cada lado, cada cara, con una calidad de audio digamos que aceptable, y que se podía escuchar a través de los auriculares estéreo. En esa época no cualquiera se daba el lujo de tener uno de estos aparatos. Recordemos que Sony añadió más adelante el sintonizador, o sea el radio AM y FM, y muy a comienzos de los años 90 incluyó el Compact Disc. El 24 de octubre de 2010 Sony dejó de fabricar el Walkman tras 25 años en el mercado. Gustavo Roldán está en la dirección y nosotros felices porque gracias a Dios. Gracias a Dios, hoy es viernes en el metro. Ladies and gentlemen, here we go now. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave. Inicio del fin de semana, hablando de recuerdos, el 4 de julio de 1984, esta radio llegaba a Medellín, Veracruz Estéreo en el FM. Vamos a presentarles algo del año 89 llamado I'm Too Sexy. I'm too sexy for my shirt, too sexy for my shirt, so sexy it hurts. And I'm too sexy for Milan, too sexy for Milan, New York and Japan. And I'm too sexy for your you're dancing. I'm a model, you know what I mean. And I do my little turn on the catwalk. Yeah, on the catwalk, on the catwalk. Yeah, I do my little turn on the catwalk. By far, and I'm too sexy for my hat. Too sexy for my hat. What you think about that? I'm a model, you know what I mean. And I do my little turn on the catwalk. Yeah, on the catwalk, on the catwalk. Yeah, I shake my little tush on the catwalk. Little turn on the catwalk. Yeah, on the catwalk. Yeah, on the catwalk. Yeah, I shake my little tush on the catwalk. I'm too sexy for my cat. Too sexy for my cat. For pussy. For pussy cat. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me. And I'm amigos, ¿cómo están? Les habla Andrés Nieto Molina. Si quieren escuchar un buen programa, les recomiendo uno. El Metro, viernes a las 6 de la tarde con Juan Diego Latorre y John W. aquí en veracruzestereo.com. Se abren los vagones con la más completa información. Pasen, pónganse cómodos y participen en el foro de opinión del Metro. Del Metro. Hoy viernes abrimos los vagones de nuestro metro aquí a través de Veracruz Estéreo para traerles gente de nuestra generación, nuestro invitado de la semana, un personaje polifacético destacado en el buen humor, en la imitación, en un trabajo que es bastante serio, hacer reír. Sin importar el personaje al cual interpreta, nuestro invitado tiene algo muy en claro: el humor y las imitaciones deben ser tan perfectos como las matemáticas para que no se convierta en algo ridículo u ofensivo. La clave es tener la medida de hasta dónde se dice y hasta dónde se critica. Muchos lo ven como el sucesor del primer humorista de América, don Guillermo Zuluaga Montecristo. Así le damos la bienvenida a Crisanto Vargas, Vargasville. Bienvenido. Hombre, gracias, John Weimar, o John W. más bien. Muy bien, muy contento, hombre, de que me inviten a montar en metro, que hacía rato no montaba. Me volví muy montañero, pero hemos vuelto y muchas gracias, hombre, por haberme tenido en cuenta y estar aquí con ustedes hoy. A usted muchísimas gracias, Crisanto Alonso Vargasville. ¿Ese es su nombre en la cédula o cómo aparece? No, en la cédula, hermano. En la cédula yo quiero quitarme el segundo nombre. Yo soy Crisanto Alonso y se lo voy a quitar de ahí. No me gusta el Alonso. Yo soy Crisanto Alonso, el Vargasville es el nombre artístico. El problema es que yo tengo dos nombres artísticos, el Crisanto y el Vargasville. Oiga, pues es la única, o las poquitas personas que la gente me dice, es que le puedo decir Crisanto. Yo, ¿de qué otra manera me pueden decir? Entonces yo digo, no, en la cédula sí aparece como Crisanto Alonso. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que los oyentes hemos promocionado mucho este programa, El Metro. Estamos en 91.1 FM para el Eje Cafetero, Manizales, Armenia. 91.1 Eje Cafetero. Eje Cafetero. ¿Cómo harías una promo para Veracruz Estéreo? ¡Oh, Veracruz Estéreo, la tutería! Y la verdad es que mucha gente nos había escrito porque hoy estamos montados en el metro con Crisanto. En el metro no estamos montados en la... con la reforma agraria y con muchas cosas, la pandemia, pero bueno, vamos en el metro. Bueno, este programa lo hacemos para recordar, es un programa de los 80. A usted muchísimas gracias, Crisanto Alonso. ¿Y qué tal si recordamos su niñez? Y, pero si vamos a hablar de los 80, ¿por qué no se busca otro más viejito, hombre? No, usted apenas está bien, hombre, Crisanto. Me imagino que en los 80 fue cuando llegó a Medellín, porque ya época, me imagino. Sí. Pero antes de llegar a Medellín entonces, Crisanto, ¿cómo fue su niñez? ¿Usted es del santuario? ¿Usted era un niño que cuando veía posiblemente algunos artistas que se paraban en el pueblo, en una tarima, veía a los que hoy quizás ya no estén, pero que fueron grandes y por supuesto le enseñaron a usted lo que hoy es usted? No, cierto, Diego, no, la verdad es que yo no soy ningún pipiolo. Y a mis años, la verdad que cuando empiezo a escribir o a contar anécdotas o a charlar lo demás, lo que veo es un reguero de amigos que ya no están, pero muchísimos. Y referente a la pregunta, exactamente, pues mi referente más grande, desde luego que habían artistas en esa época adolescente que uno estaba, que se enamora de las colegialas, sobre todo de una colegiala, de la normal de señoritas, María Auxiliadora del Santuario de Antioquia, que ahora se llama la normal, ya no es más. Ya no, ya cuál señorita, ni qué puta, ni nada. Y ahí, hermano, todo lo que tuviera que ver con la música, hermano, las emisoras románticas, ahí estábamos, hermano, ahí, claro. Entonces, Elio La Roca, Sabú, Camilo Sesto, hermano, imaginé que no podía faltar. Todos los cantantes que nos hacían llorar. El grupo Miramar, una lágrima y un recuerdo. Por mi mente llevaré, por tu culpa traicionera, cruel y falsa mujer. Ay, hermano, y baile con el burro mocho. Es una época muy bonita, pero el referente mío será Montecristo. Montecristo llegó al santuario por allá, no sé, no, yo estaba muy niño, muy niño. Y siempre fue el referente mío, porque aparte de ser el del santuario o su familia, Montecristo no nació en el santuario. Vargas Vil tampoco nació en el santuario, pero nos criamos y nos hicimos en el santuario, ¿no es cierto? Entonces el referente mío siempre fue Montecristo. Y entonces si Montecristo algún día llegó a mi pueblo, yo estaba muy niño y me marcó demasiado. Me marcó tanto que en adelante pues ya mi ídolo. Además porque fue muy amigo de mi papá y Montecristo pues fue mi referente. Sin haber estado mucho tiempo al lado de él, era como mi maestro, porque yo le ponía mucho cuidado a lo que él hacía. Y después dos grandes amigos, sí. Usted viene de una familia muy numerosa, ¿cuántos eran ustedes? No, pues que lo que la gente exagera mucho, que sea 22 en esa época tampoco era mucho, ¿no es cierto? 22, sí. ¿Vivían en el pueblo o vivían en las afueras, en una finca? Pues 22 por todas partes, unos arriba, otros abajo, en el pueblo, otros en la... No, repartidos por todas partes. Nacimos en la vereda La Aldana, jurisdicción de la Orqueta, y a la mayoría de los 15 años bajan de la Orqueta pues a trabajar al pueblo. A propósito, ¿su padre también era artista? Mi papá era de los más grandes artistas que había en esa época, pero artista de pueblo, ¿no es cierto? Mi papá era culebrero, era mago, era músico, era cantante, era escritor, sin haber ido a la escuela, mi papá era escritor, era poeta, declamador, mi papá era trovador, mi papá compositor, mi papá era parrandero, mi papá era el director de la banda, tanto del Carmen de Boral como en Cocorná y en el santuario, sino que la mamá de mi papá era profesora. Entonces él no iba a la escuela, pero la en la casa le enseñó a leer y escribir, y con eso tuvo mi papá. Mi papá era el que le escribía los discursos a los políticos cuando los políticos llegan a las plazas públicas. Y entonces, para ahorrarse el trabajo de investigar qué pueblo llegaban, llamaban a alguien del pueblo que decían, ¿quién conoce al pueblo para que nos haga como la...? Y mi papá le vendía el discurso a los liberales y a los conservadores. ¿Cuál discurso? El mismo. Era el mismo. El encabezado y era el mismo. Mi papá encargaba de eso. ¿Su papá le enseñó a usted también todo esto? ¿Él compartía el conocimiento con usted? Mi papá no me enseñó nada. Mi papá me lo dio todo. O sea, me dio la sangre. O sea, mi papá no jamás se sentó a decir, venga, esto se hace así o se hace de esta manera. Porque distinto a nosotros, los papás de ahora, ¿no es cierto?, que le damos todo a los hijos, los papás eran más bien egoístas. Ellos querían que uno trabajara, ¿no es cierto?, verlo trabajar. Y mi papá era muy contento. Mi papá le tocó a mi papá, tal vez una vez, le tocó verme haciendo fonomímicas, tal vez una vez. De resto, mi papá no le tocó nada. Pero entonces tenía que mencionar a mi papá. Mi papá nos dejó todo en la sangre, ¿no es cierto? Todos mis hermanos y mis hermanas, pues, o sea, yo soy el pollo enfermo de la familia. Mis hermanos son mamagallistas, son de reunión, son de mucho humor, son palabreros. Y yo, o sea, en la reunión familiar, yo soy el pollo enfermo. Ellos me gozan y acaban conmigo. Pero ellos no son capaces de subirse a un escenario. Esa, pues, que no le explico todo. La gente dice, ve, ¿y usted por qué es tan serio y qué es lo que pasa? Y no, los que realmente le heredaron a mi papá fueron ellos. Pero cuando se muere mi papá y tengo todo listico para irme al seminario, y bueno, todo el mundo preguntaba, ¿quién va a reemplazar a Emilio Vargas, el Boquisabroso? Mi papá era el Boquisabroso, así el nombre artístico de él. ¿Quién lo va a reemplazar? Entonces me quedó a mí como eso. Dije, hombre, mis hermanos, yo veo que no. Y entonces dije, ¿qué oficio hay que uno se suba a un escenario sin tener que hablar? Entonces dije, era mimo, pero cuando eso yo no conocía no mucho los mimos. Entonces, pero existía las fonomímicas. Yo veía un muchacho del pueblo que hacía fonomímicas. Tenía su radiola, él me las cargaba de las portátiles y hacía fonomímicas. Chelala, Chabela, dos o tres discos por ahí. Y yo siempre lo recuerdo, Javier Echeverri. Dije que la gratitud de la memoria del alma. Entonces, siempre que me preguntan cómo inicié, lo nombro a él. Porque si no es por él, no estuviéramos acá en una entrevista. Él me prestó, sin egoísmo, su radiola, el disco, y haga lo que él estaba haciendo en el pueblo. Imagínense, qué bonito detalle. Entonces, yo iba a las reuniones de padres de familia a hacer la monomímica. Y ya de ahí, ya me contrataban en la normal María Auxiliadora de Señoritas, ya me contrataban en Marinilla, en Las Veredas, me contrataban y me daban 10, 20 centavos por ya hacer dos fonomímicas. Entonces, ¿por qué fonomímicas? Porque la fonomímica yo no tenía que hablar y era lo que yo buscaba. Algo, ¿qué le tiene miedo a uno en la vida? Hablar. Y no es tanto hablar, a uno le tiene miedo a sentir, reproducir su voz. A eso le tiene uno pavor. Uno habla y dice, esa es mi voz, y eso uno quiere que lo trague la tierra. Pero usted, cuando era niño, porque he visto en algunas entrevistas, usted ha dicho frente a las cámaras que era un niño muy tímido, con muchos temores, quizás de pronto, sí, con una ansiedad que manejaba de esa timidez. ¿Cómo hace usted para brincar? Sí. Porque si usted era tímido, quizás para poder llegar a un auditorio o para saltar, que quizás sus hermanos no lo hicieron, ¿cómo da ese brinco? Fue muy difícil. Es que no era tímido, era nada, por no decir que una hueva, una breva, porque no tiene vulgar, ¿no? Una breva, una breva. De esa época, la mayoría, pero nosotros, yo en exceso, o sea, había una visita en la casa y si estábamos afuera, uno no entraba a la casa. Y si estaba uno adentro y había visita, uno no salía, ¿cierto? De ese tamaño era, o sea, uno no era capaz de saludar a nadie, o si de pronto había que hacer un mandado y si me acompaña. Pedir un favor era de los menos participativos en la escuela y el colegio, porque siempre tenía miedo como hablar. Entonces la gente cree, uy, hermano, ¿usted cómo sería de boleta en el colegio o en la unidad? No, yo no fui ese, yo era muy, o sea, en disciplina, pues yo era el más disciplinado. El promedio mío no me daba para estar sobresaliente, o sea, todo 5 por las matemáticas. La matemática me dieron muy duro. Por lo regular, los artistas, la matemática no nos ha ido bien, ni en los números ni en los pesos. Y entonces yo era de los estudiantes sobresalientes, el promedio se me bajaba a 4,5, a 4,8 por culpa de las matemáticas. Pero, hermano, no era tímido, era, yo lo he calificado como una... como una enfermedad crónica, como una enfermedad crónica de esa timidez. Y yo en las horas digo, es que en el santuario no habían timicistas, porque yo me fui quedando así toda la vida y vine como a entrar en conciencia, si se puede decir, de que si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Cuando me dicen que en Medellín había un concurso, escuchando por la radio los festivales de la trova. Si usted me pregunta qué era lo más emocionante para mí, era escuchar desde el Palacio de Exposiciones, cuando me llamaba así, hermano, unos en rayecito verde, sobre un clóset de lata que yo tenía apartamentico en Santuario, yo vivía solo, y yo escucharé para esos aplausos y ver, sentir dos viejos verseando el godo. Otro día encontró a Barrier, mi querido compañero, y yo que vengo del campo, corrí como un agua, herrero. Y otro que llama el Doña Arena, y verlo, y yo te mando borracho, pero por las que me vean, yo sí mato este muchacho. Estaban unos trovadores y Miguel Ángel, trove, trove, compañero, no se me quede callado. Y el Bobo de Caldas, ¿qué más, compañero, amiga? Que voy a cantar aquí. La gallina gana el gallo, kiriki, kiriki, kiriki. Estaban unos personajes, hermano, que eran caricaturescos y ese palacio reventaba. El Bobo de Caldas, bien caricaturesco. Unas trovas que hacían reír, toda trova que hacía era una caricatura. El Godo, muy lento, pero una trova bonita, bonita. Guillén, era de una voz así estremecedora. El profe Guillén, hermano, había unos personajes tremendos. Y uno, entonces yo me ponía rosudo. Dije, hermano, esta gente, estos monstruos, ¿cómo harán? Hay que hacer un paréntesis acá, que los festivales de la trova anteriores al inicio eran una trova muy poética, muy limpia, muy linda. No eran los versos que uno decía, hermano, estos poetas, ¿de dónde salieron? Estos poetas del Bobo de Caldas rompe ese paradigma de la trova tan poética y viene a una trova caricaturesca a mamar gallo. John Jairo Pérez con el tiple pues impuso su bailadito y ya la trova como más rápida. Pero en la época de Becerra, Jorge Mario Correa, Miguel Ángel Zuluaga, Carrasquilla, Ladrillo, era una trova muy poética, no tenía nada de malicia. Ya después empezaron a insultarse y a agredirse. Pero la trova fue muy, muy bonita. Entonces, cuando yo me entero que había un festival de la trova, se crea Astrocol, Asociación Colombiana de Trovadores. Se crea Astrocol en 1980. Y ese año, digo yo, me arriesgo. Fui trovador a Santuario, Paso de Reina, andando en muletas pesadas, hermano. Pesadas, como un roble verde. Y yo nunca había trovado en la vida con nadie, nunca, nunca. Hice 4 o 5 trovas con él y me animó, me vamos para Medellín. Y fui el primer finalista, yo fui el primer finalista del Festival de la Trova que hizo Astrocol. Crisanto, de eso vamos a hablar porque vamos con música. Y cuando regresemos usted nos va a contar, cuando llegó a la ciudad de Medellín, qué pasó, porque hay muchas anécdotas y experiencias. ¿Qué tal? ¿Se arriesga entonces a escuchar o que usted lo haga como DJ, como todos los que han estado aquí, para que también lo haga así, con esa forma de espontaneidad, para que lance esta canción, para que la programe? Vamos a escuchar a John Travolta con Olivia Newton-John. Gris, brillantina, lo que me echaba yo en esta Calvina. Escuchémoslo. Why, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why, it's greased lightning. True love. wonder what she's doing now. Summer dreams ripped at the seams, but those ¿qué habría sido de Batman sin Robin? Superman sin Luisa. Tatú sin Ricardo Montalbán. Alf sin Willy. ¡No es problema! Y Juan Diego Latorre sin John W. No, perdón, perdón. John W sin Latorre. En fin, juntos en el metro. El metro avanza sin detenerse. Seguimos compartiendo historias y recuerdos con el invitado de la semana. Con el invitado de la semana. ¿Y cómo la están pasando en este viernes en el metro? La solución para el trancón hoy con nuestro invitado Crisanto Alonso Vargas Vargas Vil. Gracias por acompañarnos en este programa. Bueno, veníamos hablando de la época del santuario, su niñez, la época de esa radio que se escuchaba, la música romántica de la familia, pero finalmente, ¿cómo llega a Medellín? ¿Cuándo llega a esta ciudad? Ay, doble y güey, doble hombre, doble U, época que ya, hombre, hermano, es que era 1980 que entonces yo llego a Medellín recomendado por un trovador que le decían Paso de Reina, a que me inscribiera al Festival de la Trova. Y entonces ese fue como el inicio realmente de mi carrera. Llego yo a Medellín, vuelvo y les digo, pues una timidez impresionante, y llego a un festival en donde el palacio estaba lleno, y entonces yo soy el primer finalista, muy asustado en Medellín porque yo no conocía, y llego y me gano esa primera noche. La primera noche quedó yo clasificado a esos que yo había escuchado por la radio. ¿Su papá qué le dijo cuando se vino para Medellín, cuando llegó a la ciudad? Mi papá. ¿Existía o no? ¿Estaba o no estaba? No, estaba, me había, por eso yo me metí, es porque mi papá me murió. A mi papá no le tocó nada, hermano. Ah, qué pesar. No, pues lo, a mí me agarra que era, porque es que yo siempre cuando el manicomio Vargas Vil era el papá más escuchado a la radio, el más escuchado a la radio, yo diría, mi papá que sentiría sentado en el Parque Berrío, en el Café La Bastilla, por ahí con un olvido, sacando pecho, y iba escuchando el programa, y digo, ese es el hijo mío, hombre. Te digo yo, hombre, no, a mi papá no le tocó. Sino que mi papá era un tipo que adoraba la radio. Mi papá mantenía su radio ahí escuchando la escuelita Doña Rita. Por supuesto. Los tolimenses. Los tolimenses, los chaparrines, después, o sea, todo lo que a Ever Castro, a Montecristo. Entonces mi papá era un tipo que no se perdía en ningún programa de humor. Y por eso fue que todo nos inculcó tanto la radio, ¿no es cierto? La radio para nosotros era mágico, ¿no es cierto? Era mágico. Y entonces él sí nos inculcó eso. Entonces, ¿cómo sería mi papá? Es que se iba a imaginar que el bobito de la casa o el tímido, el pollito enfermo, fuera a tener un radio, un programa a nivel nacional por la emisora más importante que había en ese momento. ¿Y usted cómo llegó a la emisora más importante, Caracol, que comenzó ya en el año 48, que nació en el 48 y que hizo tanta parte? Pero que pues la radio, que no quede equivocado. Yo no, la radio. Caracol nació en el 48. Además que usted hizo un programa que fue exitosísimo, porque creo que primero era el de Montecristo y luego empataban el programa suyo. Sí. ¿Cómo llegó a Caracol? Yo llegué a la radio después de que me rebelé con la trova. Yo llegué a la trova con un amor impresionante, enamorado de la trova. Cuando me doy cuenta que por allá a los 2 años, vulgarmente, para que nos entiendan, Antioquia, vulgarmente perratearon mucho la trova. O sea, ya había un presidente de la asociación, que en paz descanse, que empezó como a reclutar a mucha gente que no tenía mucho conocimiento de la trova. Entonces ya no eran como profesionales, sino que todo el que quería trobar como que venga. Entonces yo sentía que no estaba como en el lugar en donde yo más, como más me emocionaba. Haber participado sí me gustó. ¿Perratearon el mercado? Sí, empecé a ver que en el parque, por ahí en los parques, en todas partes y en los festivales de los pueblos. Entonces yo empecé a mirar como que no había mucha calidad. Hoy por hoy los pelados son mucho más estudiosos, pero mucho, muy estudiosos. Se preparan como los ciclistas. Pero en ese entonces yo veía que pronto entre los viejos y los nuevos había una... una distancia enorme y ya, le cogí como pereza. Yo me alejé de lo artístico después de la trova y quería hacerme comerciante como hacían todos los santuarianos. Hice el intento de voltear por las ciudades a ver qué hacía, porque todos los santuarianos pues, son comerciantes. El ADN de nosotros es el comercio. Nosotros venimos de una raza judía. El santuario es una raza judía que nos nacimos con el signo pesos en los ojos. El antioqueño, además. Sí, no, eso no, pero todo el santuariano. El santuariano, usted que está en el desierto y en todas partes. Entonces, y lo intenté. O sea, como, que usted se retiró pues, posiblemente No quiero. Y cuando de pronto al año siguiente aparece el primer concurso nacional de mentirosos. Ah, ahí fuiste dos veces rey. Exactamente. Dos y entonces veces. Ahí fue en donde se dejé al trovador. Hay que agradecerle mucho a la trova, porque todos los comediantes, que lo cuentas, todos los comediantes o casi todos los comediantes paisas han nacido de la trova. Por ahí fue el inicio, por ahí y de por sí, al concurso de mentirosos el 90% fuimos trovadores. Los otros eran culebreros, palabreros, cuenteros, que fueron al concurso de mentirosos. Yo estaba viviendo en Ibagué, Tolima. Por la muerte de mi papá, mi familia decidió irse al Tolima, porque allá vivía una hermana mía y quedaba cerquita de Bogotá, donde estaba el resto de la familia. Y allá me llegó un telegrama que decía: próximamente concurso mentirosos, espérenlo pronto. Así eran los telegramas. Sí, y yo no entendía, me tocó ir a un teléfono público a llamar a mi hermano. Dije: ¿qué es eso? Que no entiendo mi nombre. No, hay un concurso mentiroso que está tan promocionado como la trova. Aquí todo el mundo está alborotado y hay publicidad y todo lo demás. Y veo que todos los trovadores están escribiendo a eso. Y entonces me tomo un bus de Medellín de Bogotá a Medellín, me inscribo en el concurso de mentirosos, que no sabíamos realmente qué consistía, pero cogió una fuerza impresionante porque fue de una tertulia en donde estaban grandes escritores. Estaba David Sánchez Juliao, estaba un político que llamaba J. Emilio Valderrama, estaba Argos, estaba Gustavo Álvarez Gardiazabal, estaba Manuel Mejía Vallejo. Y bueno, y conversando, dijeron: bueno, en Antioquia se ha identificado, ha sido mucho, es por la... Bueno, en Antioquia le canta a Colombia, es el festival más grande que tenemos. El festival de la trova, muy bonito, pero realmente un paisa, ¿por qué se identifica? Digo, por lo cañero, por lo exagerado, por lo mentiroso. Y se le ocurrió al dueño del restaurante, en ese entonces, La Posada del Contento, a Carlos Alberto Calle, y le ocurrió que en paz descanse, vea. Es que todos se van yendo, todos se fueron. De ahí quien va a ver, el jefe ya no está. No, Argos tampoco. David Sánchez Juliao, el dueño del restaurante, también ya murió. ¿Y él fue el quien hizo el concurso? Exactamente, Carlos Alberto Calle, ¿no es cierto? Sí. Entonces, creé el concurso y es una revolución muy berraca, porque es que de todas las agencias internacionales, agencia EFE, agencia Reuters, lo tenían como una noticia, esas curiosas que aparecen por todo el mundo. En Colombia se realiza el primer concurso de mentirosos. Entonces, imagínense, eso fue una... Llamó la atención. No, hermano, eso es una locura. Y entonces, yo... En medio de mi timidez, empecé como más que inventarme cosas y verosímiles. ¿Sabes por dónde me fui yo? Yo me fui a coger todo lo que veía retratado en mi familia, ¿cierto? Nada más dije, contando pues que éramos... Yo no dije que éramos 22, que éramos 28. El más grande no podía con el más chiquito. Mi mamá, eso sí, verdades que se volvieron mentiras ahí para ellos. Mi mamá toda la vida la conocí en embarazo, ¿no es cierto? Mi mamá no daba luz, sino que ponía huevos, ¿entiendes? Entonces, era una historia... Yo me basaba en lo que pasaba en mi familia. Y con eso me fui ganando el público, contando historias, como historias verdaderas, que eran como entre reales y verosímiles. Y bueno, y entonces me gané relativamente fácil el primer concurso. Y eso me dieron prensa, pues, la que usted quiera. O sea, hoy en día saldría una notica en El Colombiano, saldría por ahí, si no existiera en las redes, en El Colombiano. Hoy por hoy fue una notica, pero no, dos páginas un domingo. Entonces, pues bien, eso fue el primero y tuve mucho bomba y muchos viajes y mucho reconocimiento. Pero en el 82 no hubo. En el 83 repetí el título, defendí el título. Y entonces me pregunta a mí el periodista, César Pérez Berrío, como en el juzgado mío, ¿algo que agregar? Le dije: por favor, César. Como dice Uribe, por favor, doctor César, realce por favor en la entrevista. Dos páginas. Realce por favor que soy un santuariano. Me siento muy orgulloso, amigo. Antes decía, un santuariano, pero así, dos páginas. Estoy hablando de dos páginas. Un san inmenso. ¿Qué problema para marcar eso? Oiga, no cae nadie, un cuadro, nadie puede con el cuadro. Un santuariano rey nacional de los mentirosos. Y ya para despedirnos, una entrevista tipo 1 o 2 de la mañana. Imagínese. Estaba asociado con todos los medios. Hermano, eso estaba, allá estaba Radio Super, estaba, que recuerde. Y le voy a contar, vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí. ¿Cómo nos cambió la vida? ¿Quiénes estaban en la primera línea, aparte del gobernador, del alcalde, de los altos mandos? ¿Quién estaba en la primera mesa? ¿Quién? personaje muy importante. ¿Pero se puede mencionar o no? Pues se puede mencionar, nada más que don Pablo Emilio Escobar Gaviria. Uy, ahí, ¿y rodeado, entonces? Rodeado pues de la policía, el gobernador, alcalde y con todo, o sea. ¿Y lo conocías? ¿Sabías de él? No, lo iba a nombrar porque mi hermano me hablaba de él. Mi hermano era profesor en Puerto Triunfo y hablaba de un Pablo Mármol, que le decían. Porque supuestamente él era un señor que tenía una mina de mármol y así él le conocía. Y después fue Robin Hood y después era un, llegó a ser pues visto como un gran héroe, un héroe de héroes. Y entonces pues ahí estaba, ah, Pablo, y sí, pero sí, ya había nombrar bastante, estaba en primera, bueno, eso es por contar. Entonces me gano yo el concurso y entonces inmediatamente ya, ah, bueno, para cerrar, entonces dije, ah, no, le dije, doctor César, yo puedo decirle, puedo aumentar algo, puedo decir algo. Y me dice él, pues, mío, pues no faltaba más. Dije, no, pues que yo quiero decir que mi deseo más grande es llegar a la radio. Ah, usted dio una vez. Ah, no, claro, entonces, y en las partes, entonces dije, bueno, a Vargas Vila, parte de Trovador y de sus proyectos de musicales y todo lo que él quiere, aparte de ser como llamado como el rey de los mentirosos, él es un amante de Montecristo, el programa de humor, y quiere algún día llegar a hacer radio. Eso fue un sábado por la noche. El lunes por la mañana llamaron al dueño del restaurante, la Posada del Contento, donde el concurso, lo llamaron de todas las emisoras. De todas, son de todas. Tan fácil que fue para usted, ¿no? De todas. De bueno, bueno, además porque se lo ganó. No, campeón. No fácil porque me lo gané. Porque sí, sí. Realmente me concentré y me lo trabajé. Oiga, bueno, entonces, esto lo voy a contar a poquita gente. A poquita gente lo voy a contar. El gerente de Todelar, en esa época, me quedó mal la cita. Me citó a las 70 en un restaurante muy importante, tal vez más importante que había en Medellín. ¿Mondongos o qué? No. Mondongos era un militar de tripa en comparación a Manhattan. Ah, Manhattan. Manhattan, sí, en las 70. Allá me citó el señor. Y yo me dije, no, el señor no llegó. Y entonces cuando me llama el Carlos Alberto Calle, yo voy solo. Mire, Carlos Alberto Calle, mi hombre, venga, yo le doy una recomendación. Yo, me han llamado de muchas emisoras, pero si quiere que yo le recomiende que alguna cosa, mío, pues todas las emisoras en su momento, pero si hoy fuera hoy por hoy, yo me iría para Caracol y vámonos, y él me llevó a Caracol. O sea que te hicieron un favor que el gerente no haya aparecido porque te fuiste, pues, para Caracol. Sí, sin demeritar desde luego. Claro, porque claro. Todelar. En su época también. Todelar fue la emisora que mandó la parada en Colombia mucho tiempo y donde estuvieron los que sabían de la radio. Es que por Todelar. Sí, han pasado los grandes. No, Todelar tuvo la programación impresionante. Los programas de más recordación eran en Todelar. Fueron Todelar. Tuvo su época. Pero en ese entonces Caracol sí estaba mandando la parada. Caracol estaba mandando la parada y me llevaron a un programa para la tarde con Baltasar Botero. ¿Baltasar Botero? Uy. ¿Baltasar Botero? ¿Te recibió a Baltasar? Baltasar Botero, para que la gente recuerde que fue la voz que identificaba, y valga la redundancia, la voz de las Américas. Sí, señor, en Estados Unidos. Entonces, a mí me llevaron al programa como para que el gerente de Caracol viera pues quién era el tal rey de los mentirosos. Que llegaste a descrestar. Llegué, me llevaron allá. Yo nunca había entrado a una cabina de radio. ¿No te la imaginabas? No. Ahí me meten allá con Catalina Haller y Baltasar, Lucero y Vicky, las vías que acompañaban a Baltasar. Que en paz, es que vamos despidiendo. En paz, descanse Baltasar. Y entro yo a esa cabina, hermano, y... Hermano, me llegué. No había... ¿Te bloqueaste? Total, me preguntaba, pues, como el que dice... Mejor dicho, que le diga, no, háganos reír. Eso es muy difícil. Si ustedes dicen, bueno, vamos a conversar con Crisanto y a Crisanto de pronto le ocurre, yo no. A mí me mataban con eso. ¿Con qué mentira fue la que bueno usted? Y nosotros salíamos, eran charlas de... No eran retaílas, eran cuentos largos de 10, 15, 20, 25 minutos y para desempatar hasta media hora. Y bueno, ¿con qué gana usted? Entonces yo no había como explicar. Sí, ¿cómo resumir todo eso? No, entonces si uno fuera hablando, fuera comentándome, entonces me va preguntando, bueno, ¿y cómo fue? ¿Con qué mentira fue que la que le ganó usted? No, es que la verdad, la mentira es que y yo empecé a gaguear. Entonces en una entrevista es que para uno, por ser la primera vez, uno no sabe... Porque ya uno cuando coge cancha, uno dice, no, Ave María. A mí, cuando me van a entrevistar, me dicen, Crisanto, ¿le puedo preguntar? Digo, entre más duro tiren, mucho mejor. Y ojalá pregunten algo que no hayan preguntado. Y atrévanse a esas preguntas que están guardadas por allá. Pero ahí, hermano, yo entré a la cabina y yo para de ajustar como Semana Santa. Hermano, yo no me puse a llorar. Yo me imaginaba, hoy me veo como a Nemo, el pescadito metido en la cabina como encartadito, como llorando. Sí. Y sale ese gerente morcio como que, hermano. ¿Esa plática se perdió? No, aquí no hay nada. Aquí no hay nada. El doctor Mauricio Aprieto, uno de los hombres grandes de los medios, que así era socio de Medellín Asociados. Dueño de Veracruz y todo lo... Sí, claro. Claro, Mauricio Prieto, un hombre que había mucho de radio y siguen manejando medios en Bogotá, muy importante. Y entonces, hermano, salgo yo de esa cabina, pero le cuento aquí, no sabía... Yo dije, el gerente no se va de ahí, no se ha ido. Si me quedo aquí encerrado, me matan. si salgo, como me choco con él. Dije, no, pues yo cerré los ojos y vamos a comerciales. Y yo, pues, como que me iba a hablar sin despedirme. Cuando dije, hombre Vargas, pues, bueno. Hombre Vargas, bueno. Muchas gracias por y venir. Y hermano, y yo dije, Dios mío, ilumíname. Ilumíname, le dije, doctor. Entonces, mi hombre Vargas, y entonces eso es lo que sabe hacer usted, como burlándose de mí. Entonces, sí. Yo le dije, doctor, no hay posibilidad. Oiga, pues, mejor dicho, no me mató porque mi Dios es muy grande. Le dije, doctor, no hay posibilidad de que... ¿Me reivindique? De que me dejen hacer un programa de humor. Y ese hombre, mejor dicho... La cara que puso ese hombre, yo no fue capaz de una entrevista. No fue capaz de responder a 3 o 4 preguntas y este pobre tonto montañero diciendo que va a hacer un programa. Y entonces ni me paró bolas. Entonces fue con el vicepresidente que si era, no me acuerdo cómo se llamaba el vicepresidente, que fue muy, muy del grupo Mejía Asociados. Era el segundo a bordo y ya se fue como una conversación. Y entonces yo no me quería ir. Y entonces ya como que yo le dije, doctor, yo quiero ensayar con un programa. Entonces él es como por decir, bueno, pues por decir algo mío, tráigame un piloto, tráigame un piloto. Un demo. No, lo que hablan hoy. No, tráigame un piloto. Un piloto. Así, sí. El mío, tráigame un piloto. Una muestra. Entonces, como en esa época había un programa que llamaba De Pueblo en Pueblo, o de allí llamaba Vamos a Pueblear o De Pueblo en Pueblo, que hacía un periodista bayuno. Entonces yo dije, a mí se me apareció la Virgen. Y a mí me van a poner a viajar con ese periodista de pueblo en pueblo. Dije, ya sé, eso de que traiga un piloto, eso me van a poner a, van a poner a volar para todas partes, sí, de pueblo, sí, en pueblo, a qué. Y entonces yo arranqué para el aeropuerto porque mi hermano siempre ha tenido una charcutería allá que se llama Johnny Car, y lo conocen todos los pilotos, a mi hermano mayor. Sí, sí. ¿Y entonces? Entonces me fui para el aeropuerto y le dije, mi hermano, ¿cómo le parece, mi hermano, que me van a dar trabajo en Caracol, pero tengo que llevar un piloto? Y entonces me dijo, hermano, no, mío, por piloto nos vamos a varar. Aquí tenemos muchos. Mío, por piloto nos vamos a varar. Lo que tienen que preguntar ustedes es que es 10 de avión grande, pesado, pequeño, avioneta, helicóptero. Y yo dije, hermano, para mí que es un avión pequeño, de un avión pequeño y, o de helicóptero, no sé. En todo caso, hermano, mi hermano, que era como el patrocinador mío o el manager en esa época, mi hermano mayor, dijo, vamos a curarnos en salud. Llevemos uno de helicóptero y llevemos uno de avión. Y mi hermano entonces mío... ¿Eso es verdad? ¿Estás hablando en serio? Totalmente, totalmente. Pues yo que jamás había hecho radio, no, nunca, no, el término piloto. Y entonces llegué yo allá como a los 3 días y entonces estaba Gloria Pineda, la eterna presecretaria, bueno, pues algún día tuvo que ir, pues está viva Gloria, que fue la eterna secretaria nuestra mientras yo estuve en Caracol, Glorita Pineda. Le dije, Glorita, yo le decía ya, doctora, ¿será que el doctor Mauricio nos puede atender? Me decía, para que le diga que yo vine con los pilotos. Y yo, ¿cómo así? Entonces, yo, ¿cómo así con los pilotos? Entonces, le dije, doctor, ¿quién es ella? Me dijo, usted no me dijo que tenga un piloto. Entonces ellos vienen a mirar a ver cómo la cosa. Y ese hombre llamó al vicepresidente y dijo, venite para acá, hombre. Con lo que salió este huevón, vení. Digo, ¿qué pasó aquí? Yo, no, ahora que le pedimos un piloto. Y dije que para acabar de gustar, trajo huevos. Y entonces se va para la sala de redacción de periodistas y nada, estaba Luis Alirio Calle, peludo, con tenis pisahuevo y allá, toda esa gallada. No sé cuál, no me acuerdo el nombre de los otros periodistas, pero sí recuerdo muy bien a Luis Alirio Calle, estaba en Caracol. De pelo largo, ahí estaba. Y entonces, todavía si yo voy a bueno, ya no, pero yo iba a redacción de Noticiero Caracol y todavía me estaba mamando gallo preguntando, ¿y dónde está el piloto? No, no, por Dios. Ese fue el tiro de la tarde y noche. Hoy montados en el metro con Crisanto Alonso, Vargas Vil. Crisanto, usted también que anuncie otra canción, así como lo hizo en la primera, porque tiene muy buen estilo. Oiga, la gente aquí disfrutando. Ana María López Quintero, Juan Carlos Benjumea, Jorge Aristizábal, 322-268-1212, también Rubén Zapata. Bueno, mucha gente felicitándolo y además agradeciéndole porque han estado muy contentos con todas estas historias. Próxima canción en 91.1 FM, Veracruz Estéreo Clásico siempre, Crisanto. A esta hora vamos a presentar nada más ni nada menos que esta gran agrupación musical. ¿Quién no ha escuchado? Vilma Palma de Vampiro, esto es El Auto Rojo. Te busqué en mi auto rojo a las 6. Llevaba un frac muy nuevo que en verdad no me quedaba muy bien. Te llevé por la ruta que va al sur. Nene, no vas rápido. Me dijiste mirándome extrañada. Solo tocaré. parte de atrás. Si te da igual, te agarra mi frac. Esta noche muy simple, dice que no y ya está. No puedo parar, ya no aguanto más. Me siento imparable con tu parte de atrás. Si te da igual, date la vuelta. Te confesé que quiero meterte en mi cama. Si empañamos los vidrios, está bien. Ahora hace calor, la música suena bastante bien. Te juré por mi amor, venga atrás, la vamos a pasar mejor. Ahora hace calor, la música suena bastante bien. Te juré por mi amor, venga atrás, la vamos a pasar mejor. Ahora hace calor, la música suena bastante bien. Síguenos en todas nuestras redes sociales como arroba Veracruz Estéreo Clásico. Usted se ha comunicado con El Metro. Para hablar con Juan Diego Latorre y John W., marque 322-268-1212. Pónganse muy cómodos en El Metro, la solución para el trancón. En la hora del retorno estamos con El Metro y con nuestro invitado Crisanto Vargas, Vargasville. Recuerden seguir nuestras redes sociales, arroba Veracruz Estéreo Clásicos. En ese tema del humor, Crisanto, en cuanto a las imitaciones, ¿si eran permitidas? ¿Tenían ustedes algún tipo de inconveniente? Es decir, ¿los políticos de turno le llamaban la atención o eso pasaba desapercibido? WA, entonces yo le hablaba a usted de los dos pilotos. De los dos pilotos yo llevé uno. Me fui para Astrocol, la Asociación Colombiana de Trovadores. Dije, bueno, ¿a quién les gusta la radio? Y entonces allá dijeron, bueno, aquí hay dos muchachos muy inquietos. Uno que se llama Diego Duque, el Ciego Duque. El Ciego Duque. Que en paz descanse. Lo mataron muy joven. No había terminado todavía su carrera, yo creo. Y de ingeniería. Y John Jairo Pérez, porque ellos trabajaban con una caja de compensación aquí en Medellín, viajando, llevando paseos. Ellos eran los animadores, entonces sabían mucho de animación, de recocha. Entonces dijeron, los más allegados a la radio son ellos. Entonces, pues yo convoco al Ciego Duque y a John Jairo Pérez y empezamos a echar pues ideas de cómo hacer un programa distinto. Y entonces yo, pues... ¿Distinto a los que sonaban como Montecristo? Exactamente. La Escuela de Estamos hablando de un mundo distinto. Estamos hablando del mundo ahora de las redes, pues mire que es muy distinto ahora. O sea, sin demeritar ni mucho menos, al contrario. Pero las ayudas que tienen los comediantes de ahora, ¿no es cierto? Que tienen... Son muchas. Las ayudas audiovisuales, el internet, todo. Nosotros nada. Nosotros de la cabeza a un papel, a una máquina que yo tenía de 17 teclas, porque el resto las puse en plastilina, me la regaló un señor, el dueño de Servicemento, me regaló una máquina con mueca, con la mitad de la letra, la otra las puse yo, y un papel en blanco, y arranca, hermano, y entonces dije, ¿qué vamos a hacer? Me iluminó Dios, dije, yo tengo que hacer un programa que no exista. Y Las Aventuras de Montecristo, pues es un humor cotidiano, es un humor malicioso, porque jamás fue vulgar, de mucha malicia. Ever Castro, un tipo que jugaba con la garganta, jugaba con su garganta, era lo que hacía él. Y unos personajes, Meterio y Felipe los Tulimenses, un humor ya más picante. Compadre, ¿cómo le va? Compadre Felipe. Compadre Meterio. Exacto. Entonces estaban ellos, eran unos padres cómicos, musicales. Y entonces dije yo, el reto estaba en hacer algo distinto. También estaban en su apogeo los Monroy, están en el pleno apogeo. El hermano Monroy. No estaban en la radio, pero entraban en su apogeo. Y yo dije, bueno, hacer un programa de crítica que sea noticioso. Dije, las noticias nunca se acaban. No, las noticias nunca se acaban, dije yo. las noticias nunca se van a acabar. Vamos a darle a esto. Vamos a un programa crítico, de crítica. Y entonces yo creo que ese fue pues donde yo le pegué al clavito. Ahí yo le pegué al clavito, ¿no es cierto? Empezamos muy tímidamente a criticar que los huecos de Medellín, que el borrachito, un concejal para borrachito de la ceja que se entró en la heladería. Entonces le hacíamos a eso una parodia, le hacíamos unas trovitas. Muy tímidamente empezamos a invitar a Belisario o a Turbay. Y empezamos pues como con los personajes del día. Y el programa número uno fue como una parodia a la creación del mundo, ¿no es cierto? ¿Cómo nació, Nerto? Y el primer día dijo Dios, hágase, y entonces hicimos como una parodia de la creación del mundo a la creación del manicomio. Fue el programa número uno. Y lo demás, ya empezamos, fue a hacer un programa, vuelvo y le digo, muy crítica, muy tímidamente, pero era de actualidad. Y eso pegó muy fuerte. En ese tema del humor, Crisanto, en cuanto a las imitaciones, ¿si eran permitidas? ¿Tenían ustedes algún tipo de inconveniente? Es decir, ¿los políticos de turno le llamaban la atención o eso pasaba desapercibido? No, si alguna cosa tengo claro, nosotros había existido en Colombia un personaje muy importante para la radio, pero sí muy hace muchos años, que llegó a conocerse mucho en Sábado Felices, que también murió hace ya muchos años. El papá de Humberto Martínez Salcedo, el pasado fiscal de la Nación, Humberto Martínez, el papá, era el maestro Salustiano Tapias en Sábado Felices, y a él sí le gustaba hacer también humor de crítica política en la radio, pero sin hacer versos, sin imitaciones, sino que él, con su voz que tenía de personaje, de maestro de construcción, hacía como una, sí. hacía también como el del diario Acontecer. A él sí lo censuraron muchas veces. Fue muy censurado. Entonces tuvo un programa que llamaba La Tapa, El Corcho, La Escalera, y tuvo varios nombres. Me informé yo, me contaban que le quitaron el programa varias veces, pero yo tengo que decir que jamás, de parte de un gobierno fui censurado, y le dimos muy duro a los gobiernos de turno. Claro, ¿a quién le damos duro? ¿A quién se le da duro? Al presidente. ¿A quién se le da duro? El pobre presidente, el que lleva el bulto, sea bueno o sea malo, el que lleva el bulto, al que es el personaje del día. Quiera o no, es el personaje del día. Y entonces, pero yo, la verdad, aparte de un llamado que nos hicieron de Secretaría de Prensa la Presidencia de la República, empezando, el doctor Belisario Betancur, entonces fue cuando nos enseñaron, decían, hombre, no pueden, del decreto o la ley decía de que no podemos burlar del presidente exactamente, entonces había que cambiarle el nombre. Cambiarle el nombre. Pedacito. Entonces, ahorita en la Luciérnaga, por ejemplo, dicen el presidente de la Luciérnaga. Por decir ahorita, el Uribe de la Luciérnaga o el Iván Duque de la Luciérnaga. Yo opté por volver los niños, más bien. Entonces, el niño Virgilito, Abrilio Barco, el niño Belio María, el niño Julito. Entonces, Julito, el de Nidia, el niño Virgilito, el niño Belio María. Y entonces, ahí fue, pero fue un llamado de atención que tuvimos. Pero con ese cuento ya hicimos quite al problema y ahí no hubo ninguna sanción. Fuimos muy libres en ese campo. Notas de voz. Mensajes. Instagram. Saludos. Reporte de sintonía. Interacciones en el metro. Bueno, tenemos un saludo para usted, Crisanto, para que lo escuche, si es tan amable. Aquí se lo envían. Hola, queridos, ¿cómo están? Crisanto, claro, me nacen todos los saludos para Crisanto, porque él sabe que yo lo quiero mucho. Lo quiero mucho por muchas razones. O sea, primero, siento un agradecimiento enorme por él, porque Crisanto fue la persona que confió en mí antes que yo, porque yo no creía en mí. En cambio, Crisanto, yo lo sé que, o sea, él tiene ese talento para descubrir habilidades. Él es un cazatalentos tremendo. Yo no sé qué veía, pero algo vio, y lo más bonito es que lo veía y yo seguía sin verlo, y yo insistía en que nada, no, y él fue una compañía grandiosa porque me enseñó a ver, me enseñó a creer, me enseñó a caminar en el oficio, pues, en el humor. ¿Cómo era que me enseñó a ver que hasta lo veo con pelo? O sea, eso ya es que ya me enseñó mucho, ya me distorsionó. Ay, no, Crisanto, te mando un abrazo grandísimo, qué casualidad, hoy estaba pensando en vos. Y solamente te deseo cosas buenas, cosas bonitas, porque eres un ser humano muy especial, muy generoso, ayudas mucho a las personas y aparte de eso, bueno, siempre me hace reír mucho, entonces a mí me encanta hablar con Crisanto, porque eso sí, no le crea todo lo que dice, por favor, ¿oyó? Bueno, un abracito para todos. Ah, muchas gracias. Luz Amparo tal vez es de las el primer pupilo que yo tuve fue Jeringa. Era muy loquito que estuve en el Unamuno. Lo echaron de todos los colegios de Medellín. Y a los locos y a los vagos los echaban, los mandaban para el Unamuno. Y el Unamuno, ¿sabe para dónde? Para Bellavista. Y en Bellavista no lo recibieron tampoco. De Jeringa, fue el primero. La segunda, Vamparito. Pero usted es un cazador de talentos. Sí, no, claro, Vamparito. Yo la vi y me invitaron una vez de los muchachos, los músicos míos del grupo, me invitaron a que vieran que con el grupo que tocaba una pelada, que tocaba la batería. Y entonces la vi tocando la batería y no cantaba mucho, pues intentaba cantar. Sobre todo en Semana Santa, me di cuenta que necesitamos una voz femenina para hacer el papel de María Magdalena y todo lo demás. Y, entonces yo dije, pues esa pelada, y si ella estudió, me dijo que había estudiado algo de locución y se sabe subir a una tarima y el músico y demás. Entonces la llamé y le encantaba, ya feliz, claro, y yo hacía algunos papelitos muy corticos. Unos libretos muy cortiticos hasta que empecé como a empujarla, a enseñarle el camino y a darle mucho ánimo, a creer mucho en ella. Y realmente ya fue en la zaranda donde ya empecé y dije, bueno, vamos a con personajes. Con María Emma Mejía y Noemí Sanín, fueron los primeros dos personajes que ella tuvo. ¿Y hoy tiene más de 100? Ah, no, los tiene todos. Amparito cogió, vino a darle el primer empujón y para arriba. Además ella... muy trabajadora y muy disciplinada. Eso tiene ella, muy, muy disciplinada. Notas de voz, mensajes, Instagram, saludos, reporte de sintonía, interacciones en el metro. Más mensajes, escuche este tan amable. Hola amigos del Metro, soy Juan Machado. Un saludo muy especial para Juan Diego Latorre y todos los muchachos del Metro. Y bueno, y a mi amigo y compañero, a quien quiero mucho, Crisanto Vargas Vil. Hombre, que aquí le estaban haciendo un homenaje en el Metro. Anécdotas con Crisanto he tenido muchas. Yo me acuerdo una muy especial que fue con una obra que teníamos los dos que se llamaba Secretos Masculinos. En esa obra, una vez, yo tenía unas guías que colocaba abajo donde había un baúl, yo colocaba unas pequeñas guías para irme acordando del libreto mientras estábamos trabajando. Es como le parece que una vez pisando en plena obra, sacó las guías y se las mostró a la gente. Es que, claro, como usted tiene que mirar las cosas, vea, Machado, mira aquí, y en esto es lo que Machado revisa, vea, esto es lo que tiene Machado para la obra, y me sacó mis cositas. Y una vez jugando con un zapato, me lo lanzó y me pegó en la cabeza, y eso quedó de una vez para todas las funciones, porque la gente se rió mucho, porque yo nunca pensé que me fuera a pegar, yo le esquivaba, y esa vez me descuidé y ¡pum! Ahí me dieron. Hombre, Crisanto, un abrazo muy especial, te quiero mucho. Machadito, hombre, Machado es lo más querido que yo conozco. Machado, una persona que da ejemplo, porque él mismo, la humildad es una virtud muy bella, muy importante en la vida. Y él comenta que era un tipo engreído, que era un tipo orgulloso cuando trabajaba en la radio y que él se creía el gerente de Veracruz Estéreo. Así que una vez, una señal del cielo, cuando tuvo una enfermedad, un cáncer de la garganta que le empezó, él dijo, eso cambió mi vida. Y es un hombre, yo creo que de los mejores amigos, de los más humildes. Una gran persona. De las grandes personas. Y es una alegría trabajar con él. Yo, o sea, la felicidad de estar en el escenario con Machadito es una cosa impresionante. Entonces, mírenlo. Entonces, mejor dicho, lo que él escribía, yo lo volví a Chicuca, porque yo le cambiaba todo. Y me burlaba. Mejor dicho, la gente gozaba, era porque yo me lo gozaba a él. Por la gaguera, porque hablaba muy rápido, no le entendía. Yo le decía, huevón, habla despacio. Pues en plena obra, le decía, huevón, repetime, ¿qué? Trae la risa, ¿qué? ¿Qué? Le decía yo. Y una vez con un zapato, mire cómo le quedó la nariz, le pegué un zapatazo y eso ya quedó por vida, ese zapatazo ya en la obra, Secretos Masculinos, de los grandes, de los buenos amigos en lo que tiene que ver con la comedia, Machado. Tenemos el poder de llevarte en un viaje al pasado. Pasado. Y revivir los momentos musicales más importantes de décadas pasadas. Décadas pasadas. El Metro, la solución para el trancón. Feel it in your heart. John W. y Juan Diego Latorre junto a Hernán Orjola Buenaventura. Estamos aquí en el metro y tenemos que decirles a ustedes gracias a Dios, el viernes. El metro avanza sin detenerse. Seguimos compartiendo historias y recuerdos con el invitado de la semana. Con el invitado de la semana. Sigan enviando sus mensajes, notas de voz, 322-268-1212. Estamos a esta hora en el metro, viajando a la velocidad del sonido con nuestro invitado, Crisanto Alonso Vargas, Vargasville. Riding on the metro. Notas de voz, mensajes, Instagram, saludos, reporte de sintonía, interacciones en el metro. A propósito de esto, desde Canadá nos escribe a esta hora Jimmy, nos dice por acá Jimmy González. Recuerdo mucho del programa Recorcholis, el personaje de Lulito. Saludos a la gente que nos escucha a esta hora en Belén. Nos escribe a esta hora Jamie y nos dice: recuerdo siempre antes de irme a trabajar, escuchaba cómo amaneció Medellín y luego el manicomio de Vargasville. Realmente me alegraba el día. Otro reporte de sintonía a esta hora, Luis Felipe Jaramillo nos dice gracias al personaje de Graceliano. Madre, madre, es como vivíamos de bueno cuando no existían estos bichos. Malditos bichos, hombre, que ya, la gente ya no come, la gente ya no duerme. Todo el mundo es pegado de eso así, pendiente a la llamamos, no sabes si esto es un radio o es para cuñar una puerta, maldita. O sea, como vivíamos también uno con aparato aquí, hola, ¿cómo estás? Y es que ahora ya ni televisión puede uno. Ah, contaminación por radio y televisión. Todos tenemos los mejores planes. Lleve pago, llévelo prospago. Pago prostatago, no. Pago pospago, no pago. Pago prostatago, no. Pospago. Nombra 5 elegidos y le matamos la suegra. Compra 20 minutos y te regalamos el aparato. Por la compra de nuestro plan, llévese una casa, llévese un carro. ¿Sí? Chito, maldita de trabajar, hombre. Malditas promociones. Llama, márcanos el código 666 y verá que lo lleva el diablo. Marque el número 69 y se vuelve un contorsionista. Siempre se quejaba por todo y nada le servía. Sigan enviando sus mensajes a esta hora. Saludamos a Andrés. Nos dice por acá, gracias a Vargasville, que mucho nos ha hecho reír. Y qué mejor que el humor para alivianar las vicisitudes de la vida. Y más comunicaciones en esta edición del Metro. Gracias a Mario Salcedo. Nos dice por acá que conoció a Tola y Maruja a través de Recorcholis. Natalia Gómez Cardona nos saluda por acá. Gracias por el saludito a esta hora conectada con la señal de El Metro en Veracruz Estéreo y nos dice que cómo olvidar a ese famoso personaje también de Pate Gurre. Hoy sí me parece. No, pues. O sea que vos te hicieron el taller por nada. Ah, por nada, por nada, por nada. Nada que podía madrugar, nada que entregaba los carros, nada que me rendía, nada que dejaba de ver. Por nada, me echaron fue por nada. Entonces era más bien para te ocurre que cuando no le rico el trabajo. Al rico el trabajo, no, papá. Que tenga un horario distinto es otra cosa, papá. De esa tan ansiada llegada a la radio, pues viene la televisión, la pantalla chica. ¿Cómo fue ese cuento de llegar al canal regional Teleantioquia y también con un programa de humor, una nueva propuesta? Recorcholis. Recorcholis con Vargasville. Recorcholis. Usted sale de Caracol, llega a la Zaranda, pero ya John W. puso la producción de Recorcholis. Bueno, brincar de la radio a la televisión, ¿cómo fue ese paso y su experiencia en la televisión? Porque a las 8:30 de la noche, los jueves, nadie se perdía Recorcholis, Vargasville. Ah, no, vea, eso fue una experiencia muy bonita porque estaba yo en mi oficina, una pequeña oficina sencillita ahí en San Juan, por aquí cerquita de la América, pero en pleno San Juan. cuando algún día llega un productor de televisión, Moisés Rivillas, el esposo de la productora, que es la que siempre produce los programas de televisión de Pacheco. Sí, señor. Que en este momento no me, es muy conocida y, bueno, ya es tanta gente, hermano, que van olvidando los nombres. La esposa de la productora de Pacheco de toda la vida, Moisés Rivillas, también productor de televisión, viene y se me aparece en la oficina sin avisarme. Se me paró la oficina y digo, perdón, bien pues así, ¿quién es usted? Me dijo, me llamo Moisés Rivillas, productor de televisión. Vengo de parte de un productor, pues ya un director grande de televisión, sí. De tipo Bernardo Romero Pereiro, un tipo, no sé, no me acuerdo, pero era de los dos o tres grandes de la televisión. Le dije, mío, va, lo que pasa es que lo que usted está haciendo en radio, lo queremos hacer en televisión. Pero ¿cómo así? Mío, no. Y un programa a nivel nacional, mío, sí, claro, a nivel nacional. Queremos hacer un programa a nivel nacional. Dije, no, pues que no tiene nada que ver, mío, no, nosotros nos encargamos. Los libretos que usted está haciendo. Ah, pero salió para Colombia. Oiga, pero los libretos que usted está haciendo nos interesan. Nosotros nos encargamos de hacer el paso de la radio a la televisión. Yo le dije, no. Le dije, yo tengo pánico. Yo jamás me he enfrentado a una cámara y mucho menos ahora. Y entonces el tipo me dijo, no, pues no, piénselo. Vino desde Bogotá, no me había llamado. Y hubieron tres viajes que me hizo. ¿Tres viajes? Y entonces. ¿Y usted por qué no se había decidido el primero? No. La radio es una cosa muy distinta a la televisión. Yo estaba muy cómodo y muy contento haciendo radio, ¿no es cierto? Y me daba pánico, vuelvo y le digo. Pues eso le digo, hermano, que es muy distinto ahorita que le digan a usted a Loquillo o a Suso, ¿no es cierto? Digan, pues qué berraco, ¿sí o no? Necesitamos pantalla, necesitamos televisión. En esa época uno dice, uy, la televisión, ¿sí o no? Qué miedo, ¿sí o no? Qué miedo, que era todo qué miedo, no qué bueno, sino qué miedo. Que todo era qué miedo. Y yo, pues, qué miedo, dije, no. E insistió, tres veces ya se cansaron. Se cansaron cuando por ahí a los 4 o 5 meses aparece Jaime Garzón haciendo radio. Sí, señor, claro. Entonces aparece el hombre y entonces listo, me da esa oportunidad, me la perdí yo. Necesitan un crítico como él. No sé si exactamente pues era para eso, pero entonces al poquito tiempo aparece. Pero entonces yo dije que no. Pero entonces cuando me hacen la propuesta de televisión, yo dije, hermano, yo como dije que no a una propuesta grande, dije, no, pero ¿sabe qué voy a hacer? Dije, yo voy a intentar hacer televisión a nivel local. Y entonces, cuando nace Teleantioquia... 85. Nace Teleantioquia, entonces dice, bueno, Teleantioquia tiene una buena programación, la gente está enamorada, la gente está viendo el canal, pero no tiene nada, no tiene humor. Y entonces, me llama la programadora que se llama Teleproducciones, y dicen, ¿a usted le gustaría? Entonces yo, de una, porque es que es como cuando dicen a uno, usted quiere hacer una reunión familiar, quiere echar cuentos, lo que quiere es una reunión familiar, o jugar de local, mejor dicho, jugar de local, ya es distinto, que a usted le hablen de Caracol, le hablen de RTI, le hablen de Punch en esa época, a que le digan, bueno, venga, usted quiere ver en Teleantioquia, y usted mismo se encargue. Entonces empezamos una programa más pobre de la televisión, una cámara. Pero era exitosísimo. Pero era el programa más pobre, era la cámara que estuviera de sobra. El camarógrafo que estuviera sentado, porque es que la importancia de ellos era el noticiero, y tenía noticiero y un programa que llamaba Modos y Modas. Sí, claro. Era muy importante para ellos. Entonces el programa de humor era, pues, como quien dice, un ensayo que vamos a hacer. Entonces muchas veces el programa salía en sepia. Ahí ve blanco y negro porque la cámara fallaba. Y entonces era con Ariel Acevedo, que era mi director. Ahí muchas veces salíamos los dos. ¿Y usted no lo más escribía? ¿Usted producía? Sí, yo hacía todo lo hacía yo, todo era creación mía, todo, absolutamente todo. Y entonces, hombre, pues yo agradezco mucho esa oportunidad. ¿Por qué? Primero, porque yo no conocía la televisión, no sabía nada de televisión, entonces me di cuenta lo importante. La diferencia que había entre la radio y la televisión y otro mundo totalmente distinto, con una cámara y un camarógrafo que no sabía que era puesta en escena, ¿no es cierto? Un camarógrafo está enseñado a hacer una entrevista a un personaje, a un alcalde o a un gobernador o a alguien, un pelado que monta una cámara al hombro, ahora para decirle, mire, vamos a grabar una escena de humor en un parque o en un teatro o en una sala de una casa. ¿Y usted cómo hacía para recoger o para llamar la atención con los personajes que tenía? Porque no tenía. Ya empecé a mirar, dije, bueno, ¿con qué podemos llamar la atención? Entonces yo, mejor dicho, yo casi, no copiándole, pero yo sí empecé a hacer como bromas en el programa, empezaron como bromas pesadas. Cuando lo llamaban, el hermano de Julio Sánchez hacía uno, Jaime de Sánchez Cristo, que es en la televisión un programa así como de, fue el primero que se vio en Colombia, Locos Videos, yo creo que era Locos Videos. Locos Videos. Sí, era algo así, no era exactamente, pero yo sí hacía, por ejemplo, me entraron a una sastrería, me hacía pasar por sastre y le dañaba los pantalones. Y unos pantalones nuevos le hacía unas bermudas a un señor. ¿Y te tocaba pagarlo, no? Ah, no, claro. La gente no sabía eso, pero ¿salía de tu bolsillo o de Telandia? No, en mi bolsillo. Yo me echaba la plata. Claro. Entonces, yo le pagaba los pantalones. Yo me iba para un taller y le dañaba un carro. Entonces, por ejemplo, pues que desde luego ya con el programa cogí un poquito de fuerza, no íbamos a un taller. Y entonces a un carro que fuera de un carro que está ahí parqueado de un señor que fuera muy amigo en el taller, le bajábamos el motor y le montamos un sanitario. Entonces, cosas como esas fueron llamando mucho la atención. Entendí que la televisión era mostrar, ¿no es cierto? No era, era mostrar. Entonces, entre más exagerábamos, el programa no llevaba 2 meses o 3 cuando empezaron a llegar cartas de los televidentes. Hay un tipo que está haciendo maldades, que tal Vargas Vilches se volvió un maldadoso, que está haciendo daños, que es un tipo perjudicial, que no sé qué cosas. Y entonces yo convoqué aquí en la ciudad a un grupo de 30 o 40 personas. Les dije, bien pueda, ¿sabe qué voy a hacer con ustedes? Ante las cámaras les voy a ofrecer disculpas. Y entonces, como está haciendo tanto calor, ¿sí o no? Nos hicimos bajo un árbol frondoso. ¿Y se aparecieron las personas? Sí, aparecieron, claro, llegaron. Después de 100, aparecieron 30 o 40. Sí. Entonces, se aparecieron debajo de un árbol frondoso en la Universidad de Medellín. Ahí los metimos a todos. Y desde arriba les descargamos 10 baldados de agua fría. Y ahí sí que se disparó ese programa, oiga. Entonces, le mandaron carta a Julio Sánchez Cristo. Le mandaron carta a Julio Sánchez Cristo diciendo que lo que les había hecho. Y entonces cosas como esa. Al presidente del Nacional, del entonces presidente del Nacional, Juan Carlos de la Cuesta, me lo encontré en un semáforo y yo estaba limpiando vidrios. Cuando empezó, apenas estaba dando eso, que los muchachos limpiaban vidrios en los semáforos. Y hermano, yo tenía un balde con agua lleno de paf. Uy, ¿y qué pasó? Y entonces yo empecé a limpiar el vidrio y yo le dije a él, en berraque, ¿se me entiende? Entonces se va ese señor, que no, que yo le dije que no me ensuciara el carro, que no sé qué cosa. Eso estaba montado. Sí. Lo que no estaba montado es que cuando él se montó, yo le mandé ese baldado de jabón a los ojos. ¿Sabe cuánto duró ese señor sin ver? 4 meses. Ese fal le quemó la retina, lo vio mierda, mancho. Echaba burbujas por todas partes, oiga. Echaba burbujas. Yo no sabía, hermano, le quemé la retina con ese hijo de puta jabón. Hermano, no, es que ya. Entonces, y entonces demandó. Y entre más la cagábamos, hermano, más. La gente más gozaba. Sí, sí, claro. Entonces fue cuando apareció por ahí, vayan a lo Billy. ¿Usted quiere trabajar aquí? Y esta brinde le dije, venga, y entonces esperamos. Entonces con Ballena montamos guardianes de la piscina. Yo no sabía nadar y él se tiró a la piscina y la desocupaba. Y entonces lo callamos a buscar tangas. Entonces, personas como eso. El programa tan pobre que recurrió a una sobrinita mía que tenía, iba a cumplir 5 añitos. Y montamos una novela con el hijo de un músico que llamaba Cachos de la Vida Real. Y eso sí que nos dio rating. Era una novela infantil en donde el niño enamorado de ella, por ejemplo, le daban celos porque ya viera a Bart Simpson, a los Simpsons. Porque viera a los Simpsons. Sí, sí. Le daban celos por un muñeco que compraba. Entonces el tipo decía, no, ¿qué va? Me voy de despecho. Y se iba a beber. Y pedía 2 yogures. Y llegaba borracho de ella. Entonces era muy bonito. Juan Fernando y María Alejandra. Y entonces eran cachos de los niños. Eran el alfa y el omega. Después los abuelos que andaban en la moto Tembleque. Andábamos en una moto Rubino José y Zacarías. Después llamo a Tolima Maruja. Me llaman Tolima Maruja, que querían entrar al elenco. Ellos me buscan. Ellos habían empezado en TV Cámaras en un programa que llamaba Santo Remedio. Pero después me buscan Tolima Maruja. Y bueno, los entro al elenco. A las señoras socias no les gustaba, que le tiraban muy duro a la mujer, que no sé qué cosa. El día no. Yo respondí por Tolima Maruja y después se fue agrandando el elenco. Se agrandó el elenco cuando entraron los marinillos. Ahí los parceros. Se van Tolima Maruja y los parceros, entonces yo ya tengo que entrar a crear más personajes. Me invento a Lulito, me invento a Graceliano, Pategurre. Estamos en el metro hoy con Vargas Vil aquí en esta edición hoy viernes. Vamos con canciones, mi estimado Crisanto. Bueno, ya está ahora en el metro Veracruz Estéreo. Vamos a escuchar lo mejor de Michael Jackson, Billie Jean. Y esto que suena así. El metro. Around. She told me her lindos. Lindos, lindos. Ay, yo tan mentirosa. Es que lindos, lindos. Bueno, quiero dar un saludo muy especial a todos los oyentes de los 100 centímetros, o sea, del Metro de Veracruz, con la Torre y John W. El metro avanza sin detenerse. Seguimos compartiendo historias y recuerdos con el invitado de la semana. Con el invitado de la semana. Ustedes y nosotros estamos conectados a través de la magia de la radio y también de la velocidad de el metro a esta hora que viaja con su invitado especial hoy, Crisanto Alonso Vargas, o mejor dicho, Vargasville. En el año 2015 ya hablamos de la radio regional, ya hablamos también de los proyectos en televisión aquí en el departamento de Antioquia, pero en el año 2015, una historia de ficción realizada en ese año, quería resaltar la trayectoria y también la vida de las hermanitas Calle. Usted resultó siendo buen actor además con las hermanitas Calle. Imagínese, hombre, después de viejo me llaman a actuar, ¿cómo le parece? ¿Y cómo se dio cuenta? ¿Alguien le dijo, venga, haga un casting o qué? ¿Traiga un piloto? ¿Qué hizo ahí? No, ahí ya el piloto ya no. Yo tengo que ahí sí entrar a las gracias a uno de mis pupilos, César Augusto de Tangur Pucheros. Entró a estudiar comunicación a la Antioquia y apenas yo creo que estudió que 2 o 3 semestres y no volvió a la universidad. Nos vimos por una gira a Estados Unidos y nunca volvió a la universidad. Entonces me lo traje muchos años a que trabajara conmigo. Y entonces, pues, por la gratitud de él, trabajó como 18 años al lado mío. Él, pues, aprendió a hacer radio al lado mío. Entonces, pues, Pucheros, después de que se retira la radio, se va para Caracol, hacer el equipo creativo de Caracol. Y después de que escribió La Selección y 2 o 3 novelas, ya he hecho 4 novelas, cuando me dice que estaba haciendo la novela de Hermanitas Calle y hay un personaje que no existía en la novela, pero ese condimento que cuando necesitan darle picante al programa, que no existe, porque realmente era una novela trágica. El papá de las Hermanitas Calle era un hombre bohemio que terminó tirado en las calles, que las abandonó a ellas. Las abandonó y fue la mamá la que hizo, mamá y papá. Entonces la historia era muy trágica toda. Entonces Pucheros se inventa un tío que las va a ayudar a ellas. Sí, claro. Pero resulta más llevó el perraco que ellas mismas. Y entonces, bueno, entonces Pucheros, como escribió el personaje, no lo pensó para mí, sino que Pucheros dio un personaje que le pueda cuadrar desde luego es un paisa rebuscador. Yo sé que entre los muchos que hicimos casting, y eso, el papel no fue para mí únicamente. 2 o 3 actores muy famosos que yo conozco, pues, de tradición, y están delante de mí, y también Calomario del de Tola y Maruja también hizo casting. Calomario Gallego de Tola y Maruja también hizo casting. Voy a hacerle a contar rapidito esta historia. Yo no sabía qué era hacer un casting. No sabía qué hacer un casting. Llego yo a Bogotá, me mandan un libretico, le cuento una cosa, hermano. Yo soy muy bueno aprendiéndome lo que yo escribo, pero lo que me escriba otro, no, hermano, yo soy muy malo. No. ¿Y cuando leíste las notas? No, y entonces me entregan un libretico como para que interactuar con 1 o 2 personajes también que están en el casting. No es uno solo. Hermano, y es por el pelado que le tocó conmigo. El pelado, hermano, le chorreaba de las axilas, pero por baldaos, porque yo me le salía el libreto. Eso es una cámara, todo oscuro, y los directores están para encerrados en una cabina viendo, y hay un señor, solamente un señor, un camarógrafo, ahí grabándole a uno, hermano, como perdido, quién sabe, uno ni sabe dónde está. Y el señor, listo, dale, vamos con esta escena, haga esto o haga lo otro. Y ellos le van hablando a él, pobre, va escuchando, nadie más lo está viendo a uno. No, para uno, solo como una pelota, hermano, como un perdido frente a una cámara. Entonces, hermano, yo me olvidé el libreto. Entonces, queremos que usted, pues, que haga de culebrero. Haga de culebrero, hago de culebrero. Necesito que baile, entonces que baile. Necesitamos que diga tal y tal cosa. Entonces, yo me fui saliendo del libreto y entonces yo no sabía la hora de terminar. Mejor dicho, dije, no quiero estar aquí. Pan, entonces yo empecé como a mamar gallo, a decir lo que me pudiera y lo que me saliera. Y me iban diciendo como que más o menos, entonces, si usted fuera culebrero, ¿qué es esto? Si fuera cantante, ¿qué haría? Si le tocara enfrentar esta situación, ¿qué haría? Todo lo demás. Y bueno, hasta luego. Hermano, qué tan achantado y tan apurriado que yo me imaginaba. Y hermano, me vuelvo por la puerta de atrás. ¿Qué tal que ese video que están grabando ahí, que hay hermanos de los de Suite? De los maricas de la red. Y no te imaginas, vimos a Crisanto Vargas Vila haciendo el ridículo. Mira, brincando con una muñeca. Lo vimos, dije, yo no dormí, hermano. Yo no dormí, viejo de puta. Yo sentí, yo dije, nunca había hecho lo como lo hice esa vez en la vida. Yo no dormí esa noche, yo no dormí. Yo llamé a Puchero y le iba, hermano, gracias. Gracias por la oportunidad, pero no me vuelva a hacer eso. No sea mala gente, no sea mala leche. No, usted sabe que yo lo hice con mucho cariño, pero yo sé que es muy botada. Yo sé que hacer un casting es muy botada, pero yo le dije muy brutal, hermano. Por amor a Dios, usted que es amigo del director, son dos directores y un asistente de ellos. Le dije, por amor, son los directores, está el jefe de casting y está Dago García, que es como el productor general. Y hermano, le doy lo que usted me pida, por favor, para que ese video, hermano, no. O sea, yo renuncio a ese papel. Pero le pido un favor, sí, un favor bien grande de la vida. El único que le pido, si quiere nomás, que eso no lo vea nadie. Pero de verdad, le dije, hermano, hágame ese favor. Como esos favores, sálveme la vida, pucheros, que eso no lo vea nadie. Mi puta, no, tranquilo, que tampoco es para tanto. Le dije, hermano, pues, hermano, yo me ha chantado tanto que Iván Marín, un muchacho que por hoy es comediante también. Sí, es, claro. Entonces, pelado, pues, sí, lo stand-up cogí. Stand-up comedy. Y de stand-up comedy lo cogí de la nada. El pelado está que pegó un tiro cuando yo lo cogí. Lo llamé y le dije, Iván Marín, también acompáñeme. Digo, porque le estoy achantado. Así como cuando usted llegó a Medellín un día llorando, pidiendo cacao, así estoy yo hoy. Y hermano, la cagué, vengo de un casting, pero hice el oso y eso se va a filtrar y yo sé que se van a burlar de mí. Yo me sentía mal, pero sin exagerar. Yo no quise coger taxi, cogí la maletica de ruedas y lleno, y acompáñame hasta el aeropuerto. Y yo, no, que Santiago, ya estoy cansado. Entonces paramos para un centro comercial a tomar gaseosita y entonces ya perdí el vuelo. Y me fui y me quedé en la casa de un amigo en Bogotá. Y no dormí nada, hermano. Nada, yo no dormí. Cuando pensando en el oso. Sí, entonces, cuando ya el otro día me pondió un amigo, me relajé un poquitico. Y entonces ya dije, pues que ya, ¿qué va a hacer? Y ya la embarré. Pusieron a llamar, hermano, y entonces, y empieza a llamarme pucheros. Y puchero el tipo más inteligente, como más mamagallista del mundo. Pues no es mamagallista en el sentido que él tenga buen humor, sino para gozarse a los demás. Mi mamá decía, cuando uno ve una persona que es como tan empalagoso, hacen palagoso de pucheros, porque tiene muy buen sentido humor como para burlarse de las personas. Y entonces, hermano, yo dije, hermano, si llama pucheros, yo no le voy a contestar. Al día siguiente, eran como 5 o 6 llamadas de pucheros. Y yo dije, hermano, yo no quiero escuchar lo que el madre dice. Yo le pedí un favor a él, que quitara eso y no más, yo no quiero saber nada de él. Cuando ya me monté al taxi al día siguiente por la tarde para allá, dije, no, pues tampoco, esto no se acaba el mundo, si se van a burlar de mí, pues que se burlen una vez, ¿sí o no? Que se burlen, porque es que uno muchas veces como cuida la carrera y pues en cierto sentido, ¿no?, por la misma timidez y todo. Entonces yo dije, hermano, pues ¿qué le va a hacer? Cuando entonces me llama la asistente del teatro, mi asistente del teatro, me dice, don Crisanto, ¿qué pasó mío? Que ¿por qué no le contesta pucheros? Que lo anda buscando, que le conteste. Le dije, sí, que le conteste. Mío, sí, está preocupado. Le dije, preocupado. Hasta yo que dije, bueno, pues me toca contestarle, ¿no es cierto? Y hermano, usted no sabe con la que me sale. Yo esperando a que me diga así, mío. ¿Qué tanto? ¿Qué pasó? ¿Usted qué bueno que hizo, hermano? Vale, no me dio un infarto, porque mi Dios es muy grande. Oye, ¿cómo le parece eso? Yo esperando, hermano, una tranquilidad que me dijera, no, eso lo abortaron. O usted no va, ¿no es cierto? No, usted no clasificó, ¿sí o no? ¿Usted qué fue lo que hizo? Hermano, yo con esa voz, la lengua no podía poner. Le dije, pero ¿por qué? Yo, puta, yo, nunca 5 directores se habían puesto de acuerdo. No, vea, cancele todo lo que tenga. La temporada que tenga en el teatro, cancele todo. Que usted se ganó ese papel, es suyo, nadie más. Yo, pues puta, ya todo el mundo está, pero que no, que. Hermano, entonces yo había cantado, había bailado, había echado cuento. Entonces, es la anécdota que pasó yo de un susto bien berraco a con un casting y todos. Y yo, no, ya no hagan más casting, ya ese es. Bueno, ¿y qué tal si después de ese momento del casting, algo tan tenso, nos vamos con canciones? Viernes, fin de semana, nuestro invitado a esta hora en el metro es Crisanto Alonso Vargas, Vargasville. Ya les hablamos de Recorchulis, ya les hablamos de El Manicomio de Vargasville, pero vienen muchas más historias hoy en esta edición de El Metro. Bueno, y escuchamos a esta hora a George Michael con esto que se llama Fe, y hay que tener mucha fe y tomar café, pero con mucha fe, porque esto tiene que cambiar. Algún día no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, pero nosotros vamos a soportarlo con fe, esperanza y amor, sobre todo con mucha fe. Escuchemos esto que se llama Fe, Fe, Fe, Fenomenal. The station you're hearing right now is Veracruz Estéreo. Well, I guess it would be nice if I could touch your body. I know not everybody has got a body like you, but I gotta think twice before. Amigos, les habla Muner Eisman y los invito para que nos montemos en el metro con VeracruzEstereo.com. Acompañemos a Juan Diego Latorre, a John W, con música, con invitados, con artistas, a que la pasemos agradable como nos gusta. Les envío un abrazote muy grande y que no paren de hacerlo porque lo necesitamos, porque nos divierten, porque la pasamos muy bien y porque, no sé, ustedes primero que todo hablan muy bacano y segundo ponen una música, es absolutamente maravillosa. Yo creo que esa es la combinación perfecta. ¡Se les quiere! Ponte cómodo y acompáñanos en este viaje de entretenimiento, música y opinión. Súbete en el metro, viajando a la velocidad del sonido. El metro. Hoy viernes en el metro nos acercamos a nuestra parada final. Hoy con nuestro invitado Crisanto Alonso Vargas, Vargasville. Juan Diego Latorre y John W. les acompañamos. Dicen que la política es el arte de construir mayorías y precisamente ya unos meses atrás, casi 2 años, Crisanto tiene en mente algunos proyectos precisamente para ayudar a nuestra población. Entre estas ideas y proyectos, el que su fundación y a nivel nacional se convirtiera en una escuela de arte y además también uno muy bonito, la clínica del alma, es decir, no llamar a los lugares para la gente con problemas mentales, manicomios ni centros para dementes. ¿En qué consistió esta idea y por qué el adentrarse en el tema de la política, Crisanto? Vea, mi querido W, por no decirle W, como le dicen a los políticos. Rápidamente, a mi papá le gustó mucho la política toda la vida. Mi papá fue pinillista, Gustavo Rojas Pinillas, que era como el presidente de los pobres. Entonces yo siempre he guardado esa parte de la política, pero ¿cuál que es la política para mí, para Crisanto? Es el arte de servirle al pueblo, no de servirse del pueblo. Entonces yo he hecho política toda la vida en santuarios, llaman a brigadas cívicas y juveniles. Arreglamos las calles, visitamos las casas de los enfermos, íbamos al hospital, visitamos el ancianato, teníamos un centro de allá en las brigadas cívicas, nosotros íbamos y arreglábamos las calles, reuníamos los sábados, nos íbamos a trabajar por la comunidad y aprendimos que esa es la política, o sea, trabajar y ayudar por el pueblo. Entonces después yo monté mi fundación, una fundación, recogimos casi 2000 niños vulnerables a la violencia, a la violación, a las drogas, la prostitución, todo lo que quiera. Y con el compañero mío Darío Lopera, que en paz descanse, con el que creamos la fundación, dijimos, si salvamos la vida de 1, 2 o 3 niños, no vamos por bien servidos. Nos damos por bien servidos. Impactamos 2000 niños. Muchos pintaron las torres del metro, los parales del metro, otros son pintores, otros son cantantes, otros son músicos, todo lo demás. Y el otro motivo por el cual a mí me llamó el bichito de la política que me lanzaba como diputado desde luego porque me llamaron, pues venga, métase por aquí. Yo he hecho política sin hacer política. O sea, yo he hecho política es trabajar por el pueblo sin estar sentado allá como lagarto y vengando un sueldo sin hacer nada, ¿cierto? Era lo que yo no quería, pero dije, bueno, ¿cómo hago yo para trabajar por los artistas, recuperar a los niños, después de 20 años de experiencia, convertir una fundación en escuela de arte, en vez de echar la policía, en vez de mandar a matar a los muchachos, a perseguirlos, es coger un niño de un hijo de un bandido de estos, ponerlo a tocar piano, hacer comedia, cantar, hacer teatro, y eso impacta en la familia, cambia la vida de toda la familia. Y la otra, yo hace 26 años soy paciente depresivo, yo soy de la depresión, apenas hasta ahora, cuando los famosos empiezan a contar que son depresivos, J Balvin, Robert Williams, tantos personajes famosos, el mismo Pacheco, hasta la vida de J. Mario terminó fue por una depresión, entonces la gente fue entendiendo un poquitico eso. Entonces yo dije, hombre, teniendo un presidente, relativamente presidente amigo, que era Duque, les digo yo, tanto a Duque como a Uribe, le digo, hombre, yo les copio de pronto para diputado, pero si me apoyan en dos proyectos muy grandes. El uno es montar las escuelas de arte para los estratos 0, 1 y 2. Y el otro es la clínica del alma. Hombre, un paciente depresivo no puede llegar hace una hora a una fila de 3 horas a que le den un ficho para que le digan que los medicamentos no le han llegado o que usted no tiene nada. Un depresivo lo mata es la indiferencia. Entonces, hombre, no crea que más centros de hospital mental. Suena muy duro, ¿no es cierto? No. Era muy duro, que el hospital mental, el hospital de loco no. Entonces yo tenía proyectos muy bonitos y por eso me entré a la política. Y desde luego, hacer política en este país es muy complicado por la polarización que hay. A los 3 días me llegó el comunicado de las FARC. Y usted es objetivo militar. Usted es objetivo militar por estar militando dentro del Centro Democrático. Estas son preguntas rápidas para respuestas cortas. Este es nuestro ping pong en el metro. El metro. Una sección para pensar, ¿por qué no? A esta hora en la parte final de nuestro programa, preguntas rápidas para respuestas cortas. Juan Diego Latorre, bien pueda usted iniciar con este cuestionario. En el metro. ¿Qué es más fácil, hacer reír para radio o hacer reír para televisión? Más fácil hacer reír para televisión. ¿De qué se arrepiente Vargas Vil? De haber hecho política. ¿Cuál fue el último libro que se leyó? El viejo y el mar. Dicen por ahí que el expresidente Uribe lo aprecia bastante. ¿Por qué? Porque le he sido fiel, como él le fue al país. En una palabra, los siguientes artistas, bueno, humoristas. Chespirito. El más grande. Montecristo. Mi papá en el humor. Los Marinillos. Parceros. Los Tolimenses, Emeterio y Felipe. Grandes, inmensos. Esa radio de antes, ¿qué recuerda? Lo mejor, lo más bonito. Mucha nostalgia. ¿Volvería a hacer un programa para la radio? Quizá. ¿Por qué hoy no está en la radio? Porque me gusta más lo que estoy haciendo, el campo. ¿Cuándo se fue de la ciudad de Medellín para el campo? Antes de la pandemia, antes de que... Yo soy muy amigo, era muy amigo de Nostradamus y me dijo, es una pandemia. Yo arranqué para la mierda, me fui para el hueco de Cocorná y estoy feliz. ¿Qué opina del humor actual? El humor actual, pues, es la realidad, es la oportunidad de los jóvenes. Hacen lo que les dé la gana, lo que no pudimos hacer nosotros, y hay que respetarlo. Hacen lo que les dé la gana. Nosotros no podíamos hacer eso. Cantinflas. Arrogante, pero inmenso. ¿El mejor humorista para usted? Chespirito. ¿Habló con él? Sí. ¿Recuerda algo que le haya dicho? Claro, yo le pregunté, maestro, ¿qué se necesita para ser universal? Me dijo, sé tú mismo. Y eso jamás lo voy a olvidar. Le di un beso y él me abrazó también. Y me tengo mi libro, una dedicatoria que dice, para mi colega, Crisanto Vargas Margalvil, duermo con ese libro todas las noches. En el campo, ¿qué hace? Además de estar allá en su finca. En el campo llevo chocolates y helados de coronavirus y me piden los trabajadores. No saben, no creen qué es eso, no saben qué es eso. No, en el campo me mantengo, ¿verdad?, cultivando peces, tengo mandarinas, tengo yuca, hay plátanos, caballos, cultivo de peces, ya le dije, y levantarme temprano, hacer tinto. ¿Qué lo sensibiliza? Un anciano llorando, eso me parte el alma. ¿De buenas o de malas para el amor? El más de buenas, pero nada de nada. ¿De qué se arrepiente? De la plata que boté para la caída del cabello, güey. Me volví a jugar rico, hermano. Caí en manos de un montón de pícaros y, que me decían que me salía pelo. El último fue un brasileño, me dijo, el tratamiento va bien, niño. Me dio un brasilero brujo, me dijo, va muy bien. Ya se te cayó el pelo malo, ya viene el bueno. Hace 40 años, me dijo, y fue puta. La loción de los 70, de los 80. Ay, hermano, a mí no, yo poquito para lociones en esa época, pero Pino Silvestre se echaba un hermano mío y nos dañaba la comidita a todos. ¿Iba a los bailes en aquella época? Nunca vi un baile. ¿Discotecas? Tampoco vi discotecas. ¿Por qué? Porque cuando eso se usaba la ruana, y una vez la primera discoteca que se inauguró en el santuario, con la música de John Travolta, hubo como 5 ahorcados. Se paran la punta de la ruana y ahorcaban a los otros. Y él le cogí miedo a eso. Yo no vi discotecas. ¿Se presentó alguna vez en Sábados Felices? Como invitado especial. Como invitado especial. He ido de jurado muchas finales, como a 10 finales he ido de jurado. E invitado especial, es un show que le pagan a uno por aparte. Para Crisanto Alonso Vargasville, ¿qué significa la risa? La risa es el arte de mamarle gallo a la vida, es la salecita de la vida, la sal y el dulce. ¿Le molesta cuando llega a algún sitio y le dicen, Crisanto, un chiste? No me molesta, pero me indispone que me digan un chiste porque no hay cuenta de chistes. De todos los personajes que imita, ¿con cuál se identifica y por qué? Pategurre, papá, porque es que Pategurre puede decir lo que le dé la gana y le queda bien. Patroncito, ¿sí o no? Ay, María, mamá, como para meterle el aceite, mamorcito, ay, María. Uy, María, María. Ve un segundazo, pero parece de primera vez. A ver, María, con unas patas, ¿para qué volqueta? Quizás en algún aeropuerto se encontró con tantos expresidentes y le dijeron, ¿usted por qué me imita? No, en los aeropuertos. Tuve la oportunidad desde el gobierno de Belisario ser invitado a la Casa de Nariño. Con Belisario hicimos tertulias paisas, con Virgilio Barco, con Ernesto Samper, y fuimos a un almuerzo a la 1 y salimos a la 1 de la mañana. No hubo zaranda ese día. Quédense aquí, no sean sapos. Con Gaviria también estuvimos, o sea, con todos los presidentes, menos en el de Santos, en el gobierno de Santos, porque yo ataqué muy duro a Santos. Esa fue la parte que no me ha gustado mucho, que me involucré mucho, pero yo no me encontré con ellos en la calle, me encontré en el Palacio, me invitaron todos los presidentes, muy humildemente yo siendo de la radio, pero me invitaron y tengo la Cruz de Boyacá, tengo la condecoración del Congreso, condecoración de la Cámara de Representantes, tengo la Medalla de Oro de Antioquia, la de Plata, o sea, yo afortunadamente pues... En mi carrera empecé con mucho sacrificio, pero tengo todas las condecoraciones y entonces no he tenido necesidad ni de ir a lagartear, ni mucho menos. O sea, me han invitado a Palacio, así sea una cena o simplemente a conocer. Si volviera a nacer, ¿qué sería? Me gustaría mucho entre músico y futbolista. ¿La pregunta más estúpida que le hayan hecho? La que me dijeron que no me da pena, pues, que es la de la calvicie. O sea, la gente me dice que no me da pena. Pues mucha gente que uno dice, cuando uno le da confianza, pregunten lo que quieren. Me dicen, usted no, mejor dicho, a usted no le acompleja ser calvo. Entonces yo digo, yo pues como un periodista, pues pregunta algo como que diga, sabiendo que yo no me estoy tapando, me estoy cubriendo. Y a mí, ¿sabe por qué le digo eso? Porque a mí la calvicie me ha dado la plata. Cuando yo me coloco pelucas para hacer personajes, es donde más descresto. Si hubiera con el cabello natural, que yo me peinara para un lado o para otro, no tuviera tanta gracia. Pero yo aparezco como Pinochet, como Chávez, como Bush, o como el Santo Papa, o como tantos personajes. Y es porque es que las pelucas son las que me ayudan a mí. ¿Amante al celular? ¿Cuántas veces lo revisa? ¿El WhatsApp? El WhatsApp pues sí me toca porque me gusta más WhatsApp que las llamadas. ¿Dónde vemos los mensajes? ¿Cuántos mensajes? ¿Dónde vemos ahí? Mire usted cuántos mensajes. Bueno, tiene 2, 3. No, ¿cuántos? 8. Buen mensaje, sí. No dice exactamente cuántos tengo ahí arriba. Cada uno más o menos de a 4. Entonces son por ahí 12 mensajes. Carro me dice mensaje 8930 cuando prendo el Bluetooth. Ah, 8000. Ah, perdón. Solamente había visto ahí los del grupo. Entonces sí me digo, yo le digo a la gente, pero no me llamen tanto, escríbanme. Me escriben, por favor. Bueno, entonces las redes, para que la gente lo ubique también, lo quiera saludar. Ahí está el problema, que yo estoy esperando terminar mi casa y en mi casa hacer un estudio a empezar como a relanzarme. O a empezar, porque es que las redes a mí me las manejaban, no eran las mías, sino las del teatro. Ahora sí quiero, pero yo por Instagram, Vargasville Call, Call de Colombia y con V, Vargasville Call. En Facebook debo aparecer como Vargasville. Bueno, Crisanto, ya para finalizar, vemos que aquí está vía Zoom. Es tan amable, ¿dónde está ubicado y en qué parte para que nos cuente? Y también para que, bueno, la gente que nos escucha 91.1 en el Eje Cafetero y a través de veracruzestereo.com para que también nos diga dónde se encuentra en este momento, Crisanto. Hombre, estamos en el corazón de Laureles, estamos en un almacén que se llama Púrpura. Esto es pura decoración, lencería, todo lo que tiene que ver con lo bonito que usted quiera tener en la casa, tanto para decorarla como para ponerla bonita, sus tendidos, arreglar sus ventanas, la decoración, las persianas que estamos viendo, las cortinas, Púrpura. Y no busque más, Púrpura en Laureles. El teléfono, 301-7332. Muy fácil, repítelo nuevamente. 301-7332. Crisanto Alonso Vargas Vargasville, muchas gracias. ¿Cómo le pareció este recorrido en el metro? Hermano, le cuento, hermano, que hacía 38 años no tomaba mareol, oiga, muy bueno montar en el metro, pero es que el recorrido fue largo. Estación Laureles, aquí me le quedo. 20 estaciones, muchas gracias. Feliz de este recorrido con el metro, hasta Tinto y todo. Aquí desde Púrpura me despido, muy amable, muchas gracias. A los que no sabían de mí, sobrevivimos a la pandemia y estamos contentos. Cuídense mucho, pues, que de verdad esto es muy delicado. Y que no se pierdan de la sintonía de El Metro por Veracruz Estéreo. Ahora sí, adiós, pues. Más bueno, cuatro, más bueno. El Metro, El Metro. En el metro yo voy. En el metro yo estoy. En el metro yo voy. Hoy es viernes. Ladies and gentlemen, let's go. Okay, welcome to tonight's show.

sube tu adrenalina tocando Jimmy Patiño en Veracruz Estéreo. alto volumen para tus oídos. Let's Dance en Veracruz Estéreo.